segundo volumen de los humanoides motherfuckers. Buenas, Richard. Hola, Frankie. ¿Cómo me vais? Bien. ¿Estamos bien? Estamos aquí. Estamos aquí otra vez. A pesar de que tengas que verte todas las mañanas en un espejo, ¿estás bien? Sí, sí. A pesar de tener que ver este rostro día a día. Ajado. Machacado sufriente. Por los años. Sí, sí, sí. Con esas patas de gallo que no puedes disimular con maquillaje ya. No, ahí no hay barba ni patillas que tapen la fealdad. Bueno, es que si tuvieras barba y las patas de gallo sería un humanoide, tío. Un urugallo. Un urugallo. Bueno, bueno. Bueno, muy pues bien. Vamos a empezar este segundo volumen de los ovnis asesinos y vamos a hacerlo básicamente con uno de los casos célebres y cómo no, como todo caso ufológico célebre, es un caso que ocurre en Estados Unidos y es el caso de Betty Cash y Vicky Landrum. Sí, señor. Esas dos señoras que parecían que eran viejas, pero luego he visto la edad que tenían y una tenía mi edad, ¿sabes? Me voy a cagar en todo. Ya eran viejas entonces y siguen siendo viejos ahora. Con mi edad ya una era vieja, no puede ser esto. Eran los peinados de entonces. Sí, sí, sí. Esos peinados molones, efectivamente, con mucha laca. Que igual fue la laca lo que la trajo a lo que les pasó. Pero es un caso importantísimo. Bueno, importantísimo. Es decir, no es peor que otros casos que hablamos en el primer programa y no es peor de casos que vamos a hablar aquí. Pero como pasó en Estados Unidos, pues claro. Pues está documentado, ¿no? Es lo que tiene, que allí pues sí. Las investigaciones se hacían a conciencia. Coño, y anda que los de Sao Paulo, del que hablamos de la autopsia, no está documentado. Cojón. Bueno, pues empezamos con este terrible caso que ocurre en una noche fría del 29 de diciembre de 1980 y es protagonizada el encuentro por dos mujeres y un niño. Betty Cash y Vicky Landrum y el pequeño Colby Landrum de 7 años tuvieron un encuentro cercano con una extraña aeronave que les cambiaría por completo la vida. Pues aquella noche, sobre las 9 de la noche, circulaban por una solitaria carretera cerca de Huffman, al este de Texas, cuando avistaron un enorme objeto volante no identificado, luminoso, flotando por encima de los árboles. Según Betty, el objeto, con forma de diamante y tan alto como una torre de agua, podría medir 7 metros y medio de altura y 3 metros y medio de ancho, aunque para su compañera aquel objeto tendría al menos 15 metros, o sea, y 7 y medio de anchura, o sea, el doble. Para el doble. Cada uno ha visto el fenómeno. Yo. Como yo. El agente externo le permite. Ay, agente externo. No me tires de la lengua, agente externo. No son agente externo, copón. Son internos y por everywhere. Señor, pero es que la diferencia de 7 a 15 metros es justo el doble, es decir, que eso no es un fallo de percepción, evidentemente. Es lo que tú dices, es cómo se traduce la medida para estas señoras. Eso es. Lo cual tiene muchísimo valor para los de bunkers, claro. Porque sí, de hecho este caso tiene su explicación de búnker que más tarde también pondremos sobre el tapete. Es que son tan simples de adivinar. ¿Sabes? A lo que se van a aferrar. Prototipos. Prototipos. Pues nada, el objeto volante no identificado tenía un color gris metálico opaco, según Vicky, con unas luces azules en su centro y emitía un sonido poderoso como un lanzallamas, intercalado con pitidos intermitentes. La fuerza de las llamas y la extraordinaria luminosidad desprendida por el objeto hacía casi imposible distinguir con claridad los detalles del aparato. Los testigos también distinguieron un olor como el de gas de los encendedores. Claro, funcionaba con gas. ¿Qué te parece? Ay, señor. Este ovni, aunque estaba a 40 metros de distancia de las testigos, había elevado, como las llamas que acaba de decir Frank, con ese fuego, con esa pestuza a gas quemado, la temperatura en el interior del coche donde estaban los tres, ¿no? La señora Cash detuvo el coche ante los gritos de Vicky, que le decía que si se acercaban más se iban a quemar por completo. Con normalidad, es normal. Betty aseguraría más tarde que sintió que se estaba quemando por dentro, lo cual nos recuerda también los casos de colares, ¿no? Que le daban, sí, un fogonazo de luz y era una quemadura interna, ¿no? Entre otras cosas. La luz la cegaba tanto que no era capaz de ver para mover el coche hacia atrás y tenía miedo de moverlo hacia adelante porque en ese caso se iba a acercar al objeto. Claro. En aquel momento el artefacto este supositorio gigantesco se había aproximado a los testigos situándose sobre el asfalto a unos 7 metros de altura y estaba obstruyendo el paso de la carretera con sus potentes llamaradas, es decir, fue un obstáculo a propósito, vamos. En un primer instante la señora Landrum, de fuertes convicciones cristianas, pensaba que aquella luz obedecía al retorno de Jesucristo a la tierra. Detalle. De hecho, le dijo a su nieto que ese es Jesús, él no nos dañará. Pues toca a Jesús, verás tú si te daña, no te daña. Sí, sí. Sobre todo porque la segunda venida de Jesús va a ser en forma de supositorio gigante, humeante, pues no sé, en fin. Y eso que es cristiana, si no fuera cristiana. La imagen resplandeciente en la oscura noche destacaba sobremanera en el firmamento. Asustando y desconcertando por completo a las dos mujeres. En esos momentos Vicky, bajo del coche, comprobó que los alrededores del ovni estaban fuertemente iluminados, como si todo el bosque estuviera quemándose, comenta ella, es la sensación que le daba. Desde el exterior del automóvil era más evidente, aún la intensa ola de calor desprendida por el artefacto, pese a que la temperatura en la zona era de 4,5 grados. O sea que estaban en pleno invierno, una noche fría, como he dicho, de diciembre. En una entrevista concedida a los capitanes de la USAF, Terry Davis y John Camp, en agosto del 81, en la base de Bergstrom, Betty dijo que caminó hacia la parte delantera del coche y la luz era muy brillante. Además, el calor era tan intenso que no sabía si correr para volver al coche y me quedé allí durante pocos minutos. No mucho tiempo porque estaba tan caliente y la luz era tan brillante que quemaba los ojos. Veamos cómo insisten en el calor. La nota dominante del encuentro este es el tremendo calor que emana este objeto volante identificado. Sí, tú imagínate, para el coche porque te estás torrando vivo ahí, delante hay un objeto enorme echando luz y calor y uno puede mover el coche porque no ves y te bajas desesperado, porque no olvidemos que veo un niño en el coche. Y te bajas del coche pues para ver qué cojones haces, pero no puedes hacer nada más que aterrorizarte y volver, porque en fin, es como una ratonera, ¿no? La mujer debería estar absolutamente aterrorizada, ¿no? Pensando que ahí van a morirse todos absolutamente quemados, ¿no? Según comenta Betty, ¿no? De la parte inferior del diamante de fuego este, ¿no? Del supositorio emanaban a intervalos regulares un flujo intenso de llamaradas de color rojizo-naranja, ¿no? Tal era la magnitud del calor que procedía del objeto que cuando Betty regresó a su coche apenas podía tocar la manivela de la puerta para abrir el coche de lo caliente que estaba y tuvo que ayudarse del abrigo para poder entrar de nuevo al vehículo. Además, las huellas dactilares de la testigo quedaron impresionadas en el salpicadero debido a la alta temperatura que también se registraba en el interior del vehículo, que hizo que algunas partes de plástico, atentos, estuvieran casi derretidas, ¿eh? Vicky también bajó del coche, pero los llamamientos de su nieto hizo que solo estuviera un par de minutos en el exterior. Cuando finalmente el ovni comenzó a desplazarse, después de 10 minutos de estar parado, las mujeres continuaron su marcha observando en la distancia las evoluciones del diamante. Detalle. estaba el plástico fundido hasta el punto que cuando la mujer puso la mano, dejó las huellas dactilares impresas en el plástico. Sí, pero esto... A ver cómo es, haces tú, cómo simulas esto, a ver, esto simúlalo. Esto parece que sea más... que sean dos reactores que otra cosa, ¿no? Sí, pero tú sabes el calor que tiene que hacer para fundir el salpicadero de plástico dentro de un coche. Sí, sí, sí. Que no estén muertos ellos, te voy a decir. Hombre, como si metieras el coche al lado de una lanzadera espacial de las que mandamos al espacio y conectaran los reactores, supongo que... Sí, porque tú, cuando fueran a los investigadores a ver el salpicadero del coche, que supongo que el coche se habrá perdido. Claro, por supuesto, todas las pruebas se habrán perdido. Que vieran el manotazo de la mujer en el plástico fundido. Flipa, ¿eh? Pues aún todavía hay cosas más desconcertantes. Por ejemplo, en esos momentos las testigos afirmaron que irrumpieron en escena alrededor de 23 helicópteros. Algunos de ellos los identificaron posteriormente como los CH-47 Chinook, utilizados tanto por el ejército como por la infantería de la Marina de los Estados Unidos. La señora Cash informó a los investigadores que los helicópteros parecían querer rodear el diamante de fuego. El objeto y los helicópteros se alejaron en la noche. El investigador John Schuller, autor del libro The Cash Landrum UFO Incident, en 1998, logró encontrar más testigos del increíble incidente. Jerry McDonald, un constructor petrolífero que aquella noche desde el patio de traseros de su domicilio observó una especie de forma triangular o de diamante. Otro caso donde el ovni es en forma de diamante es el del bosque de Rendlesham. Rendlesham, muy bien, muy bien. Muy bien. Había sido tú el que se ha acordado del nombre, ¿visto? Tienes sí, señor, sí, señor. Tienes el cerebro bien. Sí, señora. Pues sí, sí. Aunque no he dicho mal, ¿no? Perdona, hay que decirlo con el inglés. Y además, esto quería decirlo en este programa: el inglés hay que hablarlo con desprecio. Y si recuerdas el caso de Rendlesham, también era, además de con forma de diamante, también parecía que se desprendía como hierro caliente del fuselaje, como si fueran gotas o algo, como estuvieran deshaciéndose. Sí, señora, no me acordaba de eso, pero es cierto, eso era la luz esa potentísima que es lo que hace que los militares vayan dentro del bosque de ese foco de luz tan tremendo, ¿no? Además, recordemos que en este caso hay pruebas físicas, también había ramas rotas porque el ovni este diamante al bajar al bosque rompió las ramas de los árboles que estaban ahí, las pruebas de la zona, ¿no? Perfectamente. Y algún era un objeto sólido, totalmente. Algún militar que otro al que amenazaron de sí, bueno, de todo lo normal, ¿no? También me recuerda, hablando de bosque y ovni, ese ovni que estaba apoyado sobre un árbol tumbado que al levantarse el árbol se hace ruido y se dobla, ¿no? En fin. Es decir, que no son cosas... no son como alucinaciones... Exactamente, ¿no? Pues si rompen ramas, funden suelo, queman salpicaderos de coches, ¿no? Y como ahora más veremos que estas pobres testigos del Landrum, ¿no? Del Cash Landrum este, tuvieron secuelas físicas importantísimas, ¿no? Pues este señor, Jerry McDonald, que también vio el ovni, también... compara al objeto como que tenía dos antorchas paralelas que despedían llamas azuladas en su parte posterior mientras pasaban por encima de su casa. Y él, este hombre también pudo ver a los helicópteros que estaban volando en formación de tres, iluminando el suelo con focos como si estuvieran buscando algo. Una segunda formación los seguía a unos 5 kilómetros. De helicópteros, ¿no? Sí. Sí. Esto es tipo encuentro de la tercera fase, ¿eh? Totalmente. Sí. Bel McGee, que otra testigo que con posterioridad apareció, ¿no? Era una empleada de una panadería y recordó que aquella noche a unos 13 kilómetros de Dayton, de la zona, observó un potente foco de luz en el cielo volando en dirección a New Caney. John Schuessler indicó que el pavimento en el lugar donde supuestamente estaba flotando el objeto estaba derretido, aunque no pudo detectar radiactividad en la zona ni en el coche de las testigos. ya estamos con la radiactividad. ¿Pero por qué tiene que ser radiactivo? Es que siempre estamos igual, cojones. Ahí con el contador Heiger. ¿Por qué tiene que ir con energía nuclear los ovnis? Sí, qué pesado, tío. Encontraron una vez y ahora ya pues tienen que ser siempre así. Sí, sí, que no encontraron radiactividad. No tampoco encontraron chocolate, cojones. Sin embargo, algunos investigadores indicaron que las radiaciones ionizantes de alta energía pueden provocar daño en los seres humanos y no ser detectables en el área de acción. Yo creo que las radiaciones ionizantes de alta energía, yo creo que son los... ¿cómo se dice? Joder. Las microondas, ¿no? Ah, pues puede ser, no lo sé. Claro, tiene que ser las microondas. Date cuenta que este... Bueno, este artículo sé que... época será de la... Sean textos de la época, de los 80. Entonces no sé si había muchos microondas por ahí dando vueltas. Bueno, sí, de todas formas hay que decir que esto está... Ya que nos metemos con el agente externo, también vamos a darle las gracias a José Antonio Caravaca por su gran archivo, Caravaca, que está este fragmento que estamos ahora desglosando está extraído de su archivo. Caravaca, sí señor, nosotros somos el agente externo de su artículo. Totalmente. Como no podía ser menos, por su parte, las Fuerzas Aéreas Estadounidenses realizaron una investigación oficial a través del inspector general del ejército, el teniente general George Serran, que entrevistó a Betty Cash, a Vicky Landrum y al oficial de policía, llegando a la conclusión en su informe que los testigos son creíbles. Sobre todo porque estaba el suelo derretido y el coche también. El policía y su esposa también eran testigos creíbles. No hubo percepción de que ambas testigos estuvieran tratando de exagerar la verdad. Todos los entrevistados se mostraron extremadamente cooperativos y dispuestos a ayudar de la forma que fuese. En el curso de las investigaciones, el oficial trató de concentrarse en la razón de cualquier entidad u organización que pudiera haber tenido helicópteros volando aquel atardecer. No hubo ni se presentó ninguna evidencia que pudiera indicar que helicópteros del ejército, la Guardia Nacional o la Reserva del Ejército estuvieran involucradas en ese avistamiento. Bien, ahora vamos a pasar a los daños colaterales de un aterrizaje de este calibre. Pero como vemos, aquí no tenemos ningún encuentro con lo absurdo, ni ninguna ruptura espacio-temporal, ni ningún encuentro con un humanoide. Directamente es un caso del segundo tipo. Es un caso del segundo tipo. Un aterrizaje, sí. Simplemente. Sí, rompemos un poco la dinámica del programa, pero como... Es un caso, yo creo que de los más famosos de testigos involucrados y que han tenido, y repito, que esto es más famoso porque es en Estados Unidos. Hay otros muchísimos más casos, como los que hablamos en el último programa, que sí que están presentes en todo tipo de motherfuckers, ¿no? Aquí los motherfuckers estaban pilotando el supositorio, ¿no? Sí. Pero este caso hay que citarlo y que tiene que formar parte del archivo de... Yo he venido aquí a hablar de humanoides precisamente por su repercusión, ¿no? Por las investigaciones, por las pruebas que encontraron, etcétera, ¿no? Pues tras esta experiencia, las mujeres sufrieron terribles secuelas físicas. Esa misma noche, Betty Cash, además de sufrir vómitos, comprobó estupefacta que su piel estaba completamente roja. Sobre todo el cuello. Bueno, imagínate, si deshace el salpicadero de un coche y tú estás al lado, ¿cómo va a acabar tu cuerpo? Insisto que deberían estar muertas, todos. Porque el salpicadero tiene que arder a 150 o 200 grados de centígrados. ¿Cómo soportaron ese calorazo? ¿Sabes? Pues... No tiene sentido. Ella debería estar muerta. O sea, bastante suerte tuvieron. Pues así estaban, con la piel completamente roja, el cuello, la cara, el cuero cabelludo. Y también, pues, vieron cómo les iban saliendo ampollas. Las quemaduras eran parecidas a las sufridas por una larga exposición al sol, sin ningún tipo de protección, y los primeros síntomas aparecieron apenas media hora después de presenciar el vuelo de aquel extraño objeto. Las ampollas tenían el tamaño de una pelota de golf sobre el cuello y la cara, donde incluso les cubrían el párpado. Madre mía, tú. Claro, pues cerraron los ojos ante la luz y se le quemaron los párpados. Detalle, ¿eh? De todas maneras, sugerimos a los que estén interesados en el caso que busquen Cash Landrum en internet, porque las fotografías de las testigos que están disponibles en el Google, pues se ve perfectamente cómo se quedaron, cómo estaban achicharradas, pero el pelo, la cabeza, todo se ve ahí. Que, en fin, que poca broma con este tema, ¿no? La mujer está absolutamente quemada en la piel, llena de el pelo, la cabeza llena de ronchas, ¿no? De quemaduras con caída de pelo, etcétera, ¿no? O sea, que las fotografías hablan por sí mismo, ¿no? Algunos sectores de la prensa no dudaron en calificar el suceso como un ataque ovni sobre los testigos. Al día siguiente, una de ellas estaba muy débil y no podía moverse de la cama. Cuando Betty fue atendida por los médicos, ocultó por temor al ridículo su extraordinario avistamiento, dificultando a los facultativos delimitar y focalizar el origen de sus graves molestias. Sin embargo, al final llegaron a la conclusión de que la señora Cash estaba afectada por una radiación aguda que le obligó a estar varias semanas hospitalizada. Además de estar varias semanas la señora Cash en el hospital intentando recuperarse de las radiaciones, ¿no? Para comprobar el impacto físico del suceso sobre Betty, hay que señalar que días después del incidente la mujer perdió casi, que es lo que comentábamos antes, la mitad del pelo de la cabeza. Sí, que hay fotos de esto y son bastante bestias. A eso me refería antes, porque encima es por trozos, ¿no? Así por sí, a mechones, perdidos, a mechones, ¿no? Mechones, sí. Y tuvo diferentes erupciones en la piel. Algunas del tamaño de una moneda grande, como una pelota de golf, ¿no? Que dejaron cicatrices permanentes, evidentemente, eran quemaduras. A su vez, Vicky y Colby tuvieron diversos problemas dermatológicos y su piel parecía más indefensa ante las infecciones a raíz del avistamiento. Aunque la lesión más grave sufrida por Vicky fue a nivel visual, oftalmológico, ya que su vista se vio gravemente afectada con el paso del tiempo. De hecho, sus ojos estuvieron lagrimosos e irritados durante 3 meses. Sus párpados se infectaron muy rápidamente y nunca se recuperaron del todo. Su nieto también tuvo problemas, pero a un nivel menor, ¿no? Recordemos que no bajó del coche, evidentemente, era muy pequeño. Betty estuvo alrededor de 10 minutos expuesta al objeto fuera del vehículo. Vicky, 2 minutos. A mí lo de 10 minutos fuera del coche es mucho, ¿eh? Joder. 10 minutos ahí al lado de la foguera, ¿sabes? 10 minutos son mucho, casi un cuarto de hora, no sé yo. En fin. Vicky estuvo 2 minutos y Colby, el niño, no llegó a descender en ningún momento del coche, que es lo que decía antes. Por lo que las consecuencias son, evidentemente, en función del tiempo de exposición directa al objeto, ¿no? Este que tenían delante. Como detalle interesante, los médicos señalaron que unas semanas después del suceso, Vicky había perdido cerca del 30% de su cabello y tenía grandes parches de calvicie en la cabeza. Cuando el pelo volvía a crecer, era de textura diferente al loro, ¿eh? Más fino y rizado que el original. Imagínate el look de la señora. Sí, muy punky, efectivamente. Su nieto Colby solo perdió una pequeña porción de pelo de la coronilla. Pobre chaval, ya calvo para toda la vida. Y en agosto del 81, Vicky Landrum, debido a los diferentes daños ocasionados por su exposición al inquietante ovni, pasó de pesar 62 kilos a pesar 50 en tan solo 8 meses. Perdió 12 kilos de peso. Sí, yo... Aquí tenemos la foto, estamos viéndola. Sí, sí, qué asco, tío, de verdad. Tremendo. De la señora Landrum. Los médicos que atendieron a las testigos también llegaron a una conclusión un poco inquietante. Y es que habían estado esa noche expuestas a algún tipo de radiación que les causó enfermedades diversas, como quemaduras, lesiones oculares, pérdida de cabello, úlceras de piel, diarrea y vómitos. Esto me recuerda perfectamente casos que hemos visto aquí también, con las mismas, con las mismas, los mismos efectos sobre la gente, ¿no? Sí. Recordemos al propio Follarín del Espacio Exterior, ¿no? Que también tuvo este tipo de... Los vómitos, ¿no?, amarillos. Vómitos amarillos, ¿no? Y diarreas, y se tiró en la cama un porrón de tiempo, ¿no? Para recuperar el semen, porque se había quedado seco el hombre. Para quemaduras, el caso que leímos en el primer volumen del hombre que se fue deshaciendo. Salió corriendo médico, descalzo, y se le iba cayendo los trozos de carne por, quemada, ¿no? Ese es brutaloide total. Brasil, es tremendo, ¿eh? Bueno, no me acordaba de ese caso, que se había liado el hombre en una manta y había... Y simplemente... Pero, hombre, la diferencia de este caso, por ejemplo, al caso este que hablamos, es que el caso de Brasil, de este hombre que se carbonizó y se le caía la lengua y trozos de la cara y mientras estaba vivo... ¿Ese era el de Joao Prestes? Creo que sí. En ese caso fue un ataque directamente. El hombre estaba cocinando en su choza y le pegaron un fogonazo estando dentro de la casa y tuvo que coger un trapo para abrir la puerta porque no podía, se le estaban quemando los dedos y no podía abrir ni la puerta de la casa para salir corriendo, ¿no? Aquí la sensación que da es que estas mujeres tuvieron mala suerte. Se encontraron, o sea, que los vieron. No parece un ataque deliberado, ¿no?, al coche. Simplemente estuvieron en el momento y en el lugar equivocado, parece ser, y se vieron afectadas de una forma indirecta, ¿no? Casi. Sí. Aquí lo único, digo yo que lo que nos puede recordar un poco a un encuentro del segundo tipo. Es simplemente el encuentro fortuito de ir con el coche por el camino y que aterrice delante de tus narices. Porque por lo demás, perfectamente podría ser algo muy humano, ¿no? Pienso yo. Podría perfectamente tratarse de un prototipo o de una especie de avión a reactor o algo así. ¿Tú te crees eso? No sé, simplemente lo dejo ahí. Que, no sé. Porque como no. Es que está aquí delante tuya y que te funde el coche, no lo quema. Es decir, cualquier vehículo. Un vehículo que vaya. Sí, bueno, gasolina, también habría dejado. Que también, como dices tú, los propulsores, me imagino, y los motores habrían quemado alrededor, ¿no? Porque estamos hablando de un vehículo que tiene las ruedas de goma y que tiene un motor de gasolina. Uh-huh. Ese calor tan potente lo que haría sería reventar el coche, haría que ardiera. Sí, sí. Claro, o sea, no, evidentemente, si fundes la parte de interior, imagínate el motor, la parte del depósito también, ese calor lo que va a hacer va a ser que reviente el coche, sí. Y no reventó. Estamos hablando de una energía de algún tipo que da calor, pero que no quema, como si fuese una fuente... queroseno, un avión o cualquier energía. Lo que estamos diciendo, lo de la fuente ionizante, que tenga más que ver con microondas que con llamas de fuego. Sí, lo que pasa es que las microondas no queman el plástico. Microondas queman directamente a la gente. No lo sabemos, ¿no? En fin, sabemos que es una fuente de calor que actúa de forma diferente en un vehículo, no hace que reviente, pero sí que funde ciertas partes, ¿no? Eso me recuerda las combustiones espontáneas, ¿no? Algunos casos que había de combustiones espontáneas que se quemaba a la persona y no se quemaba el sofá donde estaba esa persona quemada, ¿no? Sí. Y quemaba la persona y el suelo de madera. Sin embargo, lo de alrededor no ardía. Cuando había pruebas de la cantidad de temperatura que había alcanzado en ese accidente y según los técnicos, pues tenía que haber quemado todo alrededor. Sin embargo, no se quemaba, ¿no? Mira, lo que dice el médico personal de Betty Cash... No, es. Era Vicky Landrum y Betty Cash, ¿no? Vicky Landrum o Vicky Cash y Betty. Vicky Cazas Largas. Bueno, lo que dice el médico personal de la señora Cash, sí, es que por su estado era un caso de libro, digamos, de envenenamiento por radiación comparable a estar a unos 5 u 8 kilómetros del epicentro de Hiroshima. Sí, señor, pero claro. Un radio. Sin que se queme el coche. Es decir, es una cosa rara. Sí, sí. Sí, es que siempre buscamos la misma explicación. Radiaciones tiene que ser de origen atómico, ¿no? O nuclear o de cualquier cosa de esta. No sé. Podría ser otro tipo de cosas, ¿no? Aquí lo comparamos con lo que conocemos. Y lo más bestia que conocemos pues son las dos bombas que tiraron Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, los héroes, compara con eso. Los, ¿no?, héroes del mundo. Aparte de esto, un radiólogo escribió en un informe en el poder de la Mutual UFO Network, la MUFON: tenemos fuertes evidencias que estas pacientes han sufrido daños secundarios producidos por una radiación ionizante. También es posible que haya habido un componente infrarrojo o ultravioleta, ¿no? Que era más o menos lo que hacíamos referencia antes, ¿no? Según los expertos, la exposición a altas dosis de este tipo de radiaciones pueden causar quemaduras en la piel, caída de cabello, náuseas, enfermedades e incluso la muerte. Los efectos dependerán de la cantidad de radiación recibida y de la duración de esta, ¿no? Y de factores personales tales como el sexo o la edad. Bueno, nada nuevo en el frente. Nada nuevo, ¿no? Aunque otros especialistas como Brad Sparks indica que pese a la similitud de los síntomas, las testigos no pudieron estar expuestas a una radiación de ionizante de los cojones, ya que hubieran muerto a los pocos días, teniendo en cuenta la prisa con la que presentaron las primeras señales, ¿no?, de la enfermedad. Sin embargo, Sparks señala que, según su juicio, lo más probable es que estuvieran expuestas a algún tipo de contaminación química, quizás a un aerosol. Esto ya para ir complicando más las cosas. Bueno, ahora sí que esto es, ahora sí que es extraño esto. Ni puta idea de lo que le pasó, pero ¿no? O sea, no tenía todos los efectos de una radiación. Tiene efectos de una cosa, pero efectos de otra, pero no al 100% de una cosa o de otra. Que es lo que hemos deducido nosotros, que creo que fue otra cosa diferente. Ahí está. Y nos apuntamos el tanto. ¡Toa! ¡Toa! La más afectada, que fue Betty Cash, que permaneció mayor tiempo frente al OVNI, como hemos dicho, 10 minutos, a una distancia de 40 metros, allí al caloret del Iber. Sí, caloret. Que en paz descanse. Pobre mujer. Pobre mujer. Que tuvo una combustión interna del alcohol que había bebido. Totalmente. Combustión espontánea de Rita Barberá. Sí. Su salud se debilitó, la de Betty Cash, no la de Rita Barberá, que también, enormemente también, desde aquel día, hasta el punto de sufrir un cáncer de mama. A lo largo de los años, sufrió varias hospitalizaciones graves, hasta que en noviembre del 98 la señora Cash sufrió un derrame cerebral del que no se recuperó totalmente y falleció a los 69 años, el 29 de diciembre del 98, justamente 18 años después, justo, ¿eh? 18 años después de su fatídico encuentro. Descanse en paz, la señora Cash. Tampoco era una jovencita, ¿eh? No, pero casualidad, el mismo día, 18 años después. Aquí está la... Bueno, el doctor Brian McClelland, hay que hablarlo con desprecio, McClelland, estaba convencido de que estas mujeres tenían contaminación por radiación a unos niveles de 2 a 3 Gray. Supongo que será un tipo de medida, ¿no? Del Geiger o algo así, no lo sé. Teniendo en cuenta que un nivel de más de 5 produce la muerte en 2 semanas. De 2 a 3, si hubieran tenido 5, hubieran cascado en 2 semanas. La Oficina de Control de Radiación del Departamento de Salud de Texas inició una investigación que nunca se hizo pública, para variar. Como evidencia que los problemas de salud estaban en clara correspondencia con la exposición al artefacto, la señora Landrum, la cual salió al salir del vehículo apoyó la mano sobre el techo del mismo, desarrolló una extraña enfermedad solo en cuatro dedos de esa extremidad. Concretamente, el doctor Niemzow descubrió que las uñas de la señora Landrup, de estos dedos que había apoyado encima del capó del coche, habían desarrollado líneas de tejido muerto, de forma similar a los pacientes de cáncer tratados con quimioterapia. O sea, que en la misma radiación estaba la cura. A la vez que te dan radiación, te dan la quimioterapia. Sí, la quimioterapia lo que hace es son bombas químicas que te destruyen, todas las células, las buenas y las malas. Las buenas y las malas, ¿no? Entonces, en este caso, esta lluvia de lo que fuese, ¿no? Les cargó el sistema inmunitario de la mano. Pero ¿por qué la mano del que había tocado el capó del coche? Cuando ella estaba expuesta a la radiación al salir del mismo. Y no le ocurrió en todo el cuerpo esto, ¿no? Le pasa en la mano que apoya en el capó, ¿no? Bueno, en fin, estos son los absurdos de este tipo de cosas, ¿no? Lo curioso es que, perdona. Acaba. No, que lo que dice el investigador, ¿no? El doctor Maxellan este, es que una fuente interna, no sabemos de dónde, supongo que será del hospital, informó que el OVNI observado por las mujeres era una aeronave nuclear experimental llamada WASP-2. El doctor Hynek afirmaba sin tapujos que se trataba de un hecho real, pero que no sabemos si se trata de una maniobra del gobierno o de la aparición de un OVNI. Para concluir, algo ocurrió, eso está seguro. Estas mujeres no se arrancaron el pelo ni se cegaron a ellas mismas. Bueno, El Allen Hynek es ha puesto otro huevo. El señor Hynek se pasó toda la vida poniendo huevo. Huevo ufológico. Sí. Bueno, pues dejamos por ahora aquí en la primera parte del caso Betty Cash. Si te parece, Richard. Después le damos alguna vuelta más. Y vamos a adentrarnos en los encuentros mortales con los humanoides. ¡Hijo putas! Everything fine about a spoon. That spoon, that spoon, that spoon. It could be a spoon full of coffee. Could be a spoon full of tea. But a little spoon of your precious love. Good enough for me. Then lies about that. About a spoon, that spoon, that spoon, that. Another man. I mean, lies about that. Some of them cries about that. Some of them dies about that. Everybody fighting about a spoon. That spoon, that spoon, that. Action. Bien, bueno, pues... A ver, arrímate, arrímate al micro, arrímate al micro. En los programas anteriores, pues hemos tenido un montón de casos de motherfuckers del espacio Outer Space, que con muchísimos datos y todo eso. Puede que haya quien piense que estos casos son eventos aislados, ¿no? Que no es el común de la casuística humanoide, pero no es así. En esta sección del programa, y sabemos que esto os gusta, vamos a hacer un... Porque ellos han venido aquí a escuchar hablar de humanoides. Sí, señor, vamos a hacer una verbena de casos de humanoides hijos de la grandísima puta, que de forma directa, no como el de Caslandrum que hemos visto, que parece un accidente, ¿no? Aquí es directamente... Vamos a ver una cantidad de casos de todo el mundo, incluso casos de Brasil. En España. No, de Brasil. Incluso casos no, de Brasil. Vamos a hablar de casos que no son de Brasil. Incluso aquí, de casos de España, de humanoides que son bastante cabrones. E incluso casos de humanoides directamente sádicos. No como Incubus, el depravado. Que también se puede considerar un caso de violencia humanoide, ¿no? Según como... Maltrato anal. Maltrato anal. Sino que veréis que es una cosa habitual que incomoda a muchísimos investigadores de los ovnis, ¿no? De los extraterrestres, entre comillas, y prefieren dejarlo de lado como excepciones. Pero bueno, pues no lo son. Introduce un poco. Introduzco, la sección, Richard. Hablando de Incubus, el de probado. Que te gusta, bueno, mucho hablar. Introduce. Como ya estamos viendo, hay quien asegura que estas experiencias con ovnis, ¿no? Son inventadas por las propias mentes de la gente que decide vivirlas, ¿no? Pero ya estamos viendo que dejan pruebas físicas y en el suelo, ¿no? Y en las personas. Y que los objetos y sus ocupantes, ¿no?, son una creación de los que lo ven, ¿no? Como algunas teorías, ¿no?, que hay por ahí. No quiero decir nada. Si esto fuera cierto, deberían ser muy poderosas. Deja de meterle puyas, tío. Que lo tienes. Quiere te bloquear en Facebook ya. Sí. Que he visto ahí una conversación por ahí que estaba ya a punto de darle al bloqueo. Sí. Ese señor y yo nos queremos mucho, porque somos de la misma quinta, aunque le guste cantantes que a mí no me gustan. Pero bueno, esto no viene al caso. Ahora ya estoy baneado totalmente. Bloqueado yo y toda mi familia, y mi ancestro y mi descendiente. Bueno, yo te quiero mucho, Caravaca. Tú lo sabes que yo te quiero siempre. Bueno, total. Pero en el caso de que fuese una algo así de la mente, ¿no? Que provocara este tipo de situaciones, la energía mental involucrada en estos incidentes sería brutal. Sería una cosa que casi es más difícil de creerse esta teoría que la de pensar que son seres independientes que vienen de otro sitio, ¿no? Porque estamos hablando de gente que queman objetos, o sea, de que se queman objetos, ocupantes, ciegan y mueren testigos, ¿no? Los casos que hemos hablado en el programa anterior, los que estamos hablando en este y los que hablaremos después de estas palabras, pues los testigos son maltratados, son arañados, casi y secuestrados por los pilotos, ¿no?, de este tipo de aparatos. En la mayoría de ellos había testigos, más de una persona presente en los casos, ¿no? De modo que no se trata de meras alucinaciones. Evidentemente hay un estímulo externo. Probablemente una entidad que no sabemos si es extra, metaterrestre medio pensionista. Pero, o alguna proyección de control remoto, en fin, no lo sabemos. Pero evidentemente no. El origen de este asunto no puede provenir jamás de la mente de los testigos, ¿no? Es lo que quiero decir. Bueno, vamos a empezar con un caso que a mí, la verdad, que es uno de los casos que me gustan. Y es uno de estos casos que demuestran que una entidad humanoide no está hecha de lo mismo que estamos hechos nosotros. De este caso... De pelo. De este caso habla un poquito... lo cuenta Dani Valverde en el sótano sellado, en ese gran teatro OVNI 2. Cuenta en el momento del hangar. Y nada, vamos a desarrollarlo un poco. Este caso está titulado como Los cuerpos fuertes como de piedra. Y ocurre a las 2 de madrugada, de la madrugada del 28 de noviembre de 1954, gran año para la ufología francesa, pero esto ocurre en Caracas, en Venezuela. Sí, se equivocaron ahí, se pasaron de la frontera. Sí. Esto... Venezuela, ya estás hablando de Venezuela. Sí. Hasta aquí no sale Venezuela, esto me cago en Dios. Estos podemitas de mierda. Podemitas. Podemitas, suena a habitantes de un planeta como los selenitas, los podemitas. Podemitas, sí señora. Este caso les ocurre a dos jóvenes que viajaban en un camión. Encontraron una esfera luminosa de unos 3 metros de ancho que flotaba a unos 2 metros de altura sobre la carretera. Ya tenemos aquí delante de los conductores el cacharro. Uno de los dos, Gustavo González, se bajó para investigar. Qué susto, pensé que era Gustavo Fernández. Al filo de la realidad. ¿Qué bien lo haces? La has clavado, tío. La has clavado. Cuando se acercó al OVNI, fue atacado por una criatura baja, parecida a un enano y cubierta de pelo. Lo tumbó de un empujón. Después el humanoide saltó sobre González con los ojos brillantes. González sacó un cuchillo y atacó a su adversario, pero la hoja resbaló sobre su cuerpo peludo de la criatura, como si este fuese una roca. Señor. Eso lo hemos visto en muchísimos casos, incluso de disparos, que hay un caso, no recuerdo ahora, porque nosotros lo hacemos todo esto sin tomar apuntes, lo hacemos todo de memoria. Eso te voy a decir, si das el dato, dado bien, coño. Que le dispararon, y luego encontraron la bala, que estaba aplastada de haberle dado al humanoide, pero que no le había provocado nada al humanoide, ¿no? Sí. Incluso en los de... ¿Cómo se llama? Los de Humphries, Hulfis, Cisco Grove. No, Kirkulis, ¿cómo se llama? El caso de los Hulkins, esos que, Kelly, son como Kelly Hopkinsville. Ese. Sí, eso. Le disparan y entonces rebotan, pero no les provoca nada. Sí, ¿no? sonaban como si dieran sobre un tambor de lata, decía. Exactamente. Sí. Eso sí, ya. El humanoide sonaba como un tambor de lata cuando le disparaban, pero después caían flotando como una pluma. Como una pluma. Como una pluma, sí, señor. Bueno, pues. Por eso dijeron que eran búho. Porque un búho, cuando tú le pegas un tiro, suena a lata y luego cae como si fuera una pluma. Claro, claro, así es. Así claro. Es. Eso es típico en los OU. Sí, sí, en este caso, lo único que demuestra este caso, que de este humanoide pequeño, peludo... Pero que no ha acabado todavía, déjame acabar. Ya lo sé. Es que las drogas son muy malas y que la gente se droga también incluso en los ovnis, porque ya me dirás, esa reacción de pegar un empujón, tirarle al suelo y saltar encima con los ojos brillantes, solo he visto yo en amigos. Sí. Bueno, pues total, que este chico, el señor Gustavo González, había sido atacado por la criatura, le pegó un empujón y él intentó defenderse, sacó la faca e intentó apuñalarlo, pero la hoja del cuchillo resbaló. Entonces apareció otra criatura que deslumbró a González con una poderosa luz. Ya estamos aquí con las linternas y con los cinturones. De los cinturones, ¿no? Esas que llevan ahí... O el palo con una luz en la punta. Eso es. El compañero de González, José Ponce, saltó del camión y corrió a ayudar a su amigo. Vio a otras dos criaturas que emergían de los matorrales a los lados del camino. O sea, que estas ya ni salían de la esfera luminosa. Ya salían, estaban ahí ya. Cuando ellos ven la esfera, la emboscada ya estaba preparada. Sí. Pero espérate que ahora va a decirlo. ¿Con qué alta tecnología le atacaron? Las otras dos criaturas emergían de los matorrales a lo largo del camino, llevaban piedras en las manos. Entonces las cuatro criaturas saltaron sin esfuerzo hasta la nave que flotaba y desaparecieron. Pero con las piedras. Pero es que estaban recogiendo muestras, Richard, que todavía no tienen. Es que en el 54 acababan de empezar a recoger muestras. Tampoco dicen cómo eran las piedras de grandes, porque puede ser eso de ir con una piedra muy gorda para que si tienes que huir, sueltas la piedra y corres más rápido. Claro. Porque es que con piedras. Salen de los matorrales con piedras. Tú imagínate, criaturas pequeñas, peludas, con piedras en las manos, que salen corriendo para el horno. Sí. Vale. Este es de los casos buenos. Sí, sí, sí. Solo falta coger mierda, como ese del primer programa. Pues los dos hombres informaron del incidente a la policía y el médico que los examinó había salido a atender a una llamada urgente y había presenciado la refriega desde lejos. Los dos jóvenes presentaban síntomas de conmoción y terror y González tenía un largo y profundo arañazo en el costado. O sea, ellos a ti sí que te pueden joder, pero tú a ellos no. Eso es así. Es que le pegó un empujón y lo tiró al suelo. Claro. Sí. No, se lo tiró al suelo y se le tiró encima. Que fue cuando le vio los ojos brillantes. Encima, sí, a pegarle huasca. Entonces los otros pues, sacaron la alta tecnología. Este sí que tenía... El segundo que sale sí que tenía el famoso rayo de luz, ese paralizante, ¿no? Pero el otro se ve que no les tocaba ese día y cogieron piedras. Sí. Entonces, yo creo que la tecnología aquí de pasar de... Claro, ¿quién se iba a inventar esto, tío? Claro, tío. ¿Quién se iba a inventar esta mierda? Te lo digo en serio. Y encima, lleva todos rayos láser, joder. Pero criaturas peludas, son como el Mossman de He-Man, pero pequeñitos, son todo peludos, como si fueran de musgo. Yo le pido a los oyentes que repasen todos los programas para ver cuántas veces... nombra Frank a He-Man, ¿sabes? Y a todas las criaturas de He-Man. Es la primera vez que lo digo. De una mierda. Estaba obsesionado con He-Man, tío. Hombre, ¿tú has visto el universo de humanoides que hay en Masters del Universo, tío? Sí. Deberíamos hacer un programa con mi colega. Tengo un colega que hace un podcast se llama La Cueva del Terror. Sí. Que habla de toda la fricada esta de Masters del Universo. Deberíamos hacer un programa cogiendo casos donde se ven humanoides que son iguales que algún personaje que sale en esa serie. Porque los hay, ¿eh? Sí, pero como He-Man, así, con el pecho así todo. Bueno, no, He-Man no. Los malos. Los malos, humanoides. Vale. Grayskull. Grayskull. Ese es de He-Man, ¿no? El único nombre que me conozco. Grayskull es el castillo. Ah, pensaba que era el malo. Ellos con cara de calavera. Son de Eternia. Son de una realidad paralela a esta. ¿Y ese que es como el Doctor Muerte? Pero en Mariquita, en Guy. El Doctor Muerte, en sí. Skeletor. Es Skeletor. Vale, ya me he creado la enemistad de todos los fans de... ¿Te falta alguien con quien crearte enemistad? A ver, ¿algún gremio nuevo? Pero es que son muy gayers, tío. Es que yo no tengo nada en contra de los gayers, pero así de esos pechos así turgentes, esos cinturones de cuero, ese pelo largo. Sí, son muy homoeróticos. Sí, sí, son todos muy, muy gallosos. Bueno, a lo que vamos, que nos podemos hablar de humanoides y se nos va la pinza. Los jóvenes dijeron que cuatro criaturas pequeñas, irustas y oscuras, con cuerpos robustos que parecían de piedra, bajaron de la nave y les atacaron. Comenzaron a arrastrar a Gómez. Flores golpeó a una con la culata de su fusil, que estaba descargado, y el arma se partió en dos. Lograron escapar de sus atacantes y llegaron a una comisaría. Ambos jóvenes iban cubiertos de profundos rasguños y contusiones, y sus ropas estaban desgarradas. Seis días después, en la ciudad venezolana de San Carlos de Zulia, Jesús Paz iba en un coche con varios amigos, pidió al conductor que se detuviera para poder orinar junto a unos matorrales. Sus compañeros esperaban que volviera cuando oyeron un fuerte grito. Corrieron hacia los matorrales y encontraron a Paz sin conocimiento. Vieron a un pequeño humanoide que se escabullía en dirección a un objeto brillante en forma de disco que flotaba sobre el suelo. Cuando subió, la nave se alejó haciendo un ruido silbante. Cuando más tarde Paz fue examinado, estaba cubierto de profundos rasguños en el costado derecho y en la espalda. ¿Veis? Hay sí. una auténtica oleada, si os dais cuenta, del mismo... Encima se comportan del mismo modo también los humanoides, todos. Nos falta un detalle, y es si este pequeño humanoide que se escabullía en dirección a un objeto brillante en forma de disco iba mojado de orina o no. Sí. A lo mejor le pegó por eso. porque estaba meando en un matorral. Y recordemos que los otros dos salen de los matorrales con piedra. Igual estaba cogiendo pedrusco. Y el otro se puso a mear y los marcó. Sí, uno de estos casos, en la huida de los chicos, encima de haberse defendido de los humanoides, el ovni los persigue e intenta echarlos de la carretera. Ya, para acabar de hacer el motherfuckismo ya. Es que a mí, si me veas, también le hubiera hecho eso, ¿sabes? Eso es como lo de perseguirlos con el coche, ¿no? Como la mierda esta de la leyenda urbana, ¿no? Que te cruzas con un coche que te hace señales, le devuelve la señal y se gira, va por ti. Pues esto sí. Es igual. Quizás tenga más que ver. Es Jamiroquai haciendo carreras ilegales. Ay, Jamiroquai, pobrecillo. Qué lástima. Bueno, voy a hacerme amigo también de los fans de... Me voy a callar. Bueno. El hombre que empezó siendo ecologista y acabó teniendo en su garaje una colección de coches deportivos. Sí, pero sean eléctricos. Sí, los cojones eléctricos. Sí, oye, la NL da por coches deportivos eléctricos. Ah, a lo mejor es porque no hay. Claro. Puede ser. Seguimos con los humanoides. Richard, cuéntanos algún caso. Vamos a meternos ya en la enjundia, en la mortalidad de los encuentros. Sí, señor. En lo que mola. Y no muertes 18 años después, no. Muertes instantáneas. Isofacto. Aquí hay de todo. Esto es vamos a ir por orden cronológico, ¿vale? Hay casos hasta casos muy recientes, pero bueno. Por ejemplo, en Rusia. No en Brasil, en Rusia. También, en Rusia también son bastante... No, ¿por qué? En Rusia no hacen nada. No, pero lee el año, ¿eh? Lee el año. 1932. Para estos que dicen que los ovnis empiezan en el 47. Efectivamente. Bueno, pues... en la provincia de Zhytomyr, en Rusia... Gente que vivía por la zona, ¿no? Residentes de locales, informaron haberse encontrado con entidades extrañas que normalmente aparecían después del amanecer, ¿vale? Se ponía el sol y aparecía. Los desconocidos, estos extraños, se parecían a los seres humanos, pero sus piernas estaban conectadas directamente hasta la cintura. Y la parte superior de los cuerpos ardía como una llama y pulsaba. ¡Madre mía! ¡Qué bizarrismo! Tú me recuerdas los stickers, los seres estos que eran dos patas solo. Que salió, hay vídeos por ahí en YouTube. Sí, a mí me recuerda a los casos de los humanoides estos que aparecen en pantallas. Estas pantallas que se abren, como el caso Galdar o... Ah, sí. O alguno que ocurre en Galicia, en la oleada Uni de Galicia. Sí, hay un caso buenísimo que se abre una pantalla de cine y se ven de perfil un mogollón de... Hay dos tíos unidos por los hombros. Enanitos cogiéndose el hombro haciendo así como... Sí, sí, hay muchos de pantallas en Galicia, hay muchos. Deberíamos hacer un programa sobre pantallazos. Pantalla gallega. Pantalla gallegas. O hay muchos en Galicia o las drogas son muy buenas. Creo que son las dos. o viña, ¿no? Bueno, los lugareños estos llamaban a estos extranjeros luces. Se observó que en los lugares donde estaban viendo a estos humanoides había personas que habían muerto repentinamente poco después de verlos. Y muchas abandonaron la región para no volver jamás, provocada por el miedo de estas apariciones. Parecen los tietes cósmicos, estos que se aparecen por Extremadura. Ah, sí, estos que eran pequeñitos, que bajaban de los ovnis, ¿dices esos? Exactamente. Es decir, que son como apariciones, pero de reloj. Sí. Se ha puesto la hora, nos aparecemos. Hacemos el show y nos vamos. Pues 3 años después, en Yaroslav, también en Rusia, un habitante de la zona, Iván Ivanov, aquí ya tenemos nombre y apellido. Es que tenemos que tener en cuenta que esto tiene más años también que... casi 100 años. Más años que la pana. A ver, al parecer en una expedición de pesca, aunque los locales advertían que no pescaran allí porque había un barco hundido que se suponía que había envenenado las aguas por algún... Sí, había contaminado, ¿no? Algo que, algún contenido que llevara el barco aquel. En las orillas del lago Ivanov encontró varias entidades con la piel teñida de color verdoso, grandes cabezas y patas con pezuñas. Atención, que esto no solo pasa aquí en España, lo de los seres con patas con pezuñas. Sí, señor. Con las monjas con pezuñas. Era una monja, ¿no? Sí, era una monja con patas y pezuñas. El señor JJ Benítez. También hay drogas buenas aquí. Le dijeron que tenían un problema técnico con su nave, que causó un incendio en el interior de uno de los compartimentos. Coño, la 38 ya eran naves, ¿eh? No es el 47. Ellos tuvieron que inundar el compartimento con agua y la nave se hundió en el lago. Los extraterrestres le hablaron en un tono respetuoso. Ellos pidieron encarecidamente que les compraran tinta y papel. Claro, tío. A ver, que se nos quema la nave, la llenamos de agua y la hundimos en el lago. Para que no se queme. Y queremos usted tinta y papel. Para enviar una carta, tío. Le diría que haber pedido un sello también. Está en un sobre. Un sello de 50 pesetas. Qué fuerte. Madre mía. Incluso le dieron dinero, rublos rusos, para este propósito. O sea que encima tenían la moneda oficial del año en curso legal, ¿sabes? Y del lugar. Toma esto y los compra un sobre, sello y papel y tinta. El hombre estuvo de acuerdo, que es lo normal que pasa en estas situaciones, que no sabes por qué, pero accedes a... Voy. Esperarme un momento, aguántame la caña, ahora vengo. Y después del contacto inicial, se reunió con los extraterrestres en numerosas ocasiones, en su mayoría se dedicaba a hacer mandados. Tráeme pan. Tráete el pan y un cuarto y mitad de chorizo. Pero bueno, como todo pacto con las hadas, esto lleva su lado oculto y Ivanov se quedó ciego por razones desconocidas, posiblemente debido a su larga exposición a estos seres. Este caso es muy bueno. Ha hecho bien en decirlo de las hadas porque efectivamente las hadas siempre están haciendo encargos, tráeme esto, tráeme lo otro. Pero claro, las hadas dan premios, ¿no? Sí, pero si entras en un círculo de hadas, por lo visto también te quedas atrapado y resulta que cuando sales han pasado muchos años y... Sí. O te arreglan los zapatos. Te arreglan los zapatos, te devuelven los zapatos limpios, sin barro. Barro. Como en aquella zona cerca de Point Pleasant. Point Pleasant, el Mothman. El Mothman, sí señor. Sí señor. Bueno, otro caso, venga. Hace años, bueno, esto me recuerda también un caso de, además ya lo hemos comentado, bueno, o lo habré comentado yo, de las hadas que le arreglaban los zapatos a un zapatero, y pero tenía un pacto con el zapatero, y si el zapatero, porque le arreglaban, le ayudaban a trabajar en la zapatería por la noche cuando nadie miraba. Sí, pero el pacto cuento, era que cuento. Si él, el zapatero se levantaba a medianoche y miraba cómo le arreglaban los zapatos, se, pues entonces, se rompía el pacto, ¿no? Y entonces, pues, el zapatero efectivamente lo hizo. La curiosidad mató al gato. Exactamente. Y las pasó canutas con las hadas. Le hicieron putadas, le convirtieron todos los zapatos en carbón y el zapatero murió. Bueno. Es muy... muy humanoide eso, ¿eh? Muy humanoide, sí señor. El caso de estos de feérico, ¿no? Caso feérico. Exacto. Le encanta tanto a los de Rincón y tal. Pues feérico, el feerismo. Y el hijo putismo. Feérico Jiménez, los Santos. Hostias. Bueno, un buen meme. Bastante feérico. Humanoide. Sí. Un buen meme, ¿eh? Voy a ponerle unas alas y unas orejas de punta y ya vamos a colgarlo. Feérico Jiménez, los Santos. ¡Ay, Dios! No, ya empezamos, Dios. Me arrepiento de haber dicho nada. Bueno, venga, va, cuéntales un caso a los oyentes. Voy a pasar vamos a saltar aquí al de a uno de Inglaterra. Vale. Bueno, no, hay uno aquí. Este también es un poco bestia. Hace referencia a Bill English, que es hijo de un legislador del estado de Arizona y ex capitán de los Boinas Verdes. Había sido asignado a la RAF, a un puesto de escucha de la RAF en el norte de Londres como analista de información. En Vietnam, este caballero fue miembro de un equipo de investigación de las fuerzas especiales que entró para, o sea, que fue a la zona para recuperar un B-52 que había sido, ojo al dato, derribado por un ovni y todos los ocupantes muertos. Las comunicaciones habían sido recibidas del B-52 antes de que aterrizara, diciendo que había sido provocado la caída del avión por un ataque ovni. Una luz grande había derribado el avión. Este avión fue encontrado intacto, posado en medio de la selva de Vietnam. Posado, no había... no estrellado, posado. ¿Qué he dicho? No, eso digo, que posado, que no estrellado. Sí. Intacto y posado. No había ninguna hilera de árboles rotos. Cuando un avión aterriza forzosamente en un bosque, ya sabemos que rompe todo el desplazamiento que hace al aterrizar, rompe los árboles, ¿no? Y se destroza el avión. Pues en este caso es como si el avión hubiera sido depositado desde arriba, ¿no? Solo la parte inferior del fuselaje del B-52 mostraba algún daño. No había daños en la parte inferior de la parte del motor. Sí, las vainas, lo que son... De las vainas, ¿no? No, sí, es que no sé lo que son las vainas, no quería decirlo. Las vainas son pues, lo que lleva debajo de las alas con forma de vaina donde van las hélices grandes. Vale. Qué repelente. Bueno, repelente. Aunque el avión estaba completamente... Si el listo eres tú. Sí, se nota. Así me va. Madre mía. Bueno, acaba, que el final es... Aunque el avión estaba completamente intacto, toda la tripulación había sido mutilada. Al loro. Esto me recuerda... Los Gremlins. Sí. Los Gremlins, sí señor. Y sí, pero los Gremlins lo que hacían era destrozar el avión mientras volaba, ¿no? Sí, pero también se encontraron en un caso a la tripulación muerta y habían descargado varias pistolas dentro del avión. Sí, este avión que había aterrizado en una isla, ¿no? En una isla o algo así. Sí. Aterrizaje forzoso, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Esto me recuerda una cosa de las que habíamos hablado estas semanas antes tú y yo sobre estos campestres que se habían perdido por Rusia, ¿no? Por ahí, por... ¿Te acuerdas? ¿Cómo? ¿Perdona? Los rusos estos que se habían perdido por ahí haciendo camping. Dyatlov. El caso Dyatlov, ¿te acuerdas? Sí. Estuve viendo las descripciones de las autopsias. De los médicos. Sí. Con los cadáveres y... Esto es por vincularlo con el programa anterior y curiosamente, lo comentamos, ¿te acuerdas? muchísimas, había algunas de las mutilaciones que se adaptaban, sí, que se asemejaban mucho a lo de Dianlov, le faltaba la lengua, sí, un guante a las mutilaciones de Brasil que estuvimos viendo en la autopsia, sí, ¿no? Sí. Le faltaba la lengua, agujeros por el cuerpo. Estos que habían sido abducidos y la explicación en la autopsia era que habían sido los órganos y todas las partes del cuerpo que le faltaban habían sido extraídos con los cuerpos en vida. Sí, señor, es que es exactamente lo mismo que hemos visto en el caso este brasileño, ¿no? Es decir, que a lo mejor en el caso Dyatlov tiene hay algo más que ver, cosas, sí, curiosas de lo que parece, sí, ¿no? Yo, sí. Es un caso que siempre había pensado que era un caso de colgado, ¿no? Que se ponen, que tiene un accidente con una ola de frío y se mueren y hacen cosas raras, pero no, en este caso, no sé. O sea, no sé, el caso de Dyatlov, yo creo que tiene ahí mucha tela escondida. Hay tela, sí. Hay tela curiosa. London, England, 22 de noviembre, de la fecha marcada que cumple 70 años este año. 1947. Señor. Ocurre por la tarde. Durante el experimento de hipnosis, el testigo entró en estado de trance, durante el cual parecía viajar a gran velocidad a un lugar con una atmósfera nublada. Luego pasó por una entrada a un lugar del mundo subterráneo donde vio maquinaria y escuchó los sonidos de sus operadores. De repente, dos mujeres se apoderaron de ella y la dominaron, y luego la llevaron ante un hombre. Los seres eran altos. El hombre estaba casi calvo. Las mujeres llevaban cascos plateados y camisas negras. Ella se desmayó y luego se despertó para encontrar su hombro expuesto mientras los seres buscaban una marca. Estos no pudieron encontrarla. Entonces el hombre sacó una especie de arma y quemó las figuras H6AQ en su pierna. Marcó la res, digamos. Que eran todavía visibles cuando salió del trance. El ser soltó una carcajada cuando le causó ese dolor y le amenazó. Los seres no hablaban inglés, pero de alguna manera los entendía. ¿Te ha gustado? Que sí. O sea que esto le ocurrió durante el trance en una sesión de hipnosis. Sí, señor. Las marcas aparecieron durante la sesión de hipnosis. Una ¿cómo se llama? Una dermografía o algo así. Sí. Lo que les pasa a algunos poseídos por... Ah, vale, vale, sí. Por el demonio, ¿no? Que se le aparecen letras por el cuerpo y cosas así, ¿no? Cuando, en fin, en sus fiestas particulares, ¿no? Sí. Y aquí, claro, este testigo había tenido una experiencia ovni. Y cuando la reproduce bajo trance, describe lo que pasaba y por lo que estamos leyendo, las letras H6AQ se veían. El cuerpo había reaccionado y le había reproducido esa señal, ¿no? Y pero lo de que cuando le está quemando con la pistola, haciendo el tatuaje, que el ser se ría y le diga ¡cállate ya, hostia! No te quejes tanto. Vamos. Pues no sé. De los que nos mola. Sí, sí, bueno, sí. Hay uno, no se dice que va, claro, yo tampoco sé. Es absurdo. Bueno, te tengo que decir que este programa, este segundo volumen, el 90% de la información se le ha currado mi hermano Richard. No. Se ha pegado todo el currazo él. Gracias a él tenéis todos estos encuentros. No, el Caslandrum es cosa tuya. Si yo lo único que he hecho ha sido decir hijo de putas más humanoid y entonces me ha salido el oráculo Google. Siempre estamos hablando de cosas de fuera, de Rusia, de Estados Unidos, pero es que en España no hay caso. Sí hay caso, claro que hay caso, coño. Y además, ¿dónde va a ser? En Sevilla, donde más humanoid de 6 por metro cuadrado. Esto pasó en 1950. Esto pasó en 1950, ¿vale? Dos viejas, dos ancianas solteronas, comenzaron a contar a sus familiares y amigos cercanos que estaban pasando por unos momentos difíciles debido a una interferencia con ciertos marcianos o extraterrestres. Un término que en la época no se usaba. Los dos casos, los dos términos perfectamente correctos, marcianos o extraterrestres. Marcianos. Bueno, marcianos sí es más normal de los años 50, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en esa época no se utilizaba, ¿no? En España no se hablaba de estas cosas. No se sabía nada. Estamos hablando de 3 años después de lo del nacimiento de la época moderna. Aquí estábamos luchando por no morirnos de hambre. ¿No? Estas mujeres decían, estas dos ancianas, dos, que estos extraterrestres experimentaban con ellas. Estos seres extraños supuestamente tenían la capacidad de entrar en sus casas atravesando las puertas y las paredes cerradas, y a veces colocaban extraños aparatos alrededor de sus cabezas, lo cual les causaba un dolor extremo. Por la noche oían los pasos de estos intrusos en su casa y otros sonidos causados por los mismos. No hay una descripción exacta de los extraterrestres, excepto que aparentemente eran parecidos a seres humanos. Las ancianas informaron que las intrusiones informaron de estas intrusiones a la policía local, que rápidamente y normal las ignoraron, ¿no? Las intrusiones continuaron en serio, especialmente atento al dato, cuando utilizaban una extraña máquina que emitía haces de luz o rayos. Según estas hermanas, el bombardeo constante de estos rayos contribuyó a que su salud empezara a fallar. Varios años después de que los incidentes fueran reportados por estas hermanas, una de ellas murió como resultado de un cáncer de pulmón. La otra hermana nunca mencionó más intrusiones después de esto. Me gustaría ser un español en 1950, meterme en una policía local o en un cuartel de la Guardia Civil a decirles que he visto un extraterrestre. Que me están poniendo una diadema electrónica en la cabeza que me provoca dolores, ¿no? Madre mía. ¿Sabes? Marcianos, además. Unos marcianos tal que atraviesan paredes y puertas, ¿vale? Cosa que ya hemos visto en otros casos, ¿no? Sí, que sí. Que hay seres como, por ejemplo, la bestia esa de tres patas que hablamos que se quedaba delante de la puerta, le cerraba la el puerta. El horror de Enfield. Y no entraba, ¿no? Este pobre ser que al cual yo le tengo un especial cariño, al pobrecillo. El horror de Enfield, sí. Era un poco un perrete que se había escapado de su dimensión y estaba acojonado. Estaba acojonado, que se paseaba por las vías del tren, que los hijos de putas del pueblo hacían batidas para pegarle tiros y cosas de eso al pobre bicho, ¿no? Y el pobre bicho lo único que intentaba era sobrevivir, ¿no? Estaba como trasladado de su realidad, ¿no? Sí. En este caso son seres que... fantasmas, ¿no? Fantasmas, pero con apariencia extraterrestre. Que atraviesan paredes, puertas, putean y matan, ¿no? Incluso. Pues... necesito que me hable de Brasil, porque tengo ya mono. Es inevitable irnos a Brasil. Es inevitable. Brasil es la zona preferida para... Hot. Es la cantina de Mos Eisley, sí. Donde están todos los malotes humanoides. Sí, Mos Eisley, nada más que había un par de extraterrestres que se peleaban. Eran como muy mariquitas. Menos la banda, eran todos forajidos y sí. Cazarrecompensas y gentuza. Totalmente. Esto ocurre en noviembre del 52. Si nos damos cuenta, también ocurren muchos en noviembre. Ya me está haciendo una teoría de que se aparece en noviembre. ¿Cómo se decía? ¿Cómo lo llamaban? A Aimé Michel, aquello que... una ortotecnia, te estoy haciendo. Una ortotecnia, vale. La testigo principal involucrada en otros encuentros, una niña de 9 años de edad, estaba jugando afuera con su hermano y otros amigos, un juego muy popular llamado Policías y Ladrones, cuando de repente un viento muy fuerte que salió de la nada fue notado por el grupo. Antes de reaccionar ante el viento, un objeto extraño se acercó a ellos. Era del tamaño de un autobús. El objeto se detuvo y se abrió una puerta como la de los ascensores. Inmediatamente después, una flecha como metálica de unos 30 centímetros de diámetro salió de la nave, aterrorizando al grupo de niños que huyó de la zona y se refugió en la escuela cercana. Era el puntero del ratón. Sí, sí. Totalmente, sí, señor. Eso de la puerta tipo ascensor es como el caso de Donald Trump, que la nave que pasa por encima de él también se abre una puerta tipo ascensor, así luminoso. En cuanto haya dicho tamaño de un autobús y Brasil, me he trasladado al Antonio La Rubia, que se creía que tenía el autobús ahí esperándole. Era un ovni en la puerta de casa, ¿te acuerdas? Sí, sí, los ovnis de una pata. Los humanoides de una pata. Que el tío se pensaba que él se levantaba, sale de casa, que iba a coger el autobús como siempre, y no era un autobús, tenía allí un ovni ahí apalancado. Un ovni con extraterrestres, con televisiones que se asustan y se caen al suelo después de pegar un grito, y que cogen un perro y lo funden como si fuera plastilina, como si fuera cera. Tenemos que volver a centrarnos en casos míticos de estos y y hacer programa y caso. Para mí caso, ¿no? Es que estos casos, quitamos tanta información que no se nos queda. Estos casos más cortos, claro, yo supongo que con un poco de investigación pues podríamos sacar más tela, ¿no? Pero sí. Pasa que yo creo que ahora mismo lo que nos interesa es que vea la gente que hay un montonazo de casos. Y más adelante, ¿por qué no encontrarnos con un caso de estos que ya nos ha pasado alguna vez? Sí, lo haremos pronto. Y sí, hay a punta pala. En Los Amorfos del Espacio recuerdo que leíste una historieta de los rusos y después, más adelante, salió más detallado, lo encontramos. Verdad. Fue como no sé, como si Dios no hubiera marcado el camino, ¿verdad? Bueno, que nos vamos. Recordemos que había salido una flecha metálica del objeto volante no identificado y la gente corrió, los niños corrieron a la escuela a refugiarse. El testigo principal entonces se dio cuenta de que su hermano menor estaba desaparecido. Corrió a casa y le contó a su familia lo que había ocurrido. Un gran grupo de vecinos y amigos realizaron una búsqueda del niño, pero nadie pudo localizarlo. Sin embargo, horas más tarde, una llamada telefónica fue recibida por el departamento de policía local de una ciudad cercana. Al parecer habían encontrado a un muchacho joven en un estado de shock, vagando por su ciudad. Inmediatamente la familia se dirigió a esta ciudad y se dio cuenta de que era el niño desaparecido. Estaba en estado de shock y no podía recordar nada. Estaba gravemente enfermo, sufriendo una serie de erupciones cutáneas y fiebre alta. Los médicos no pudieron ayudarlo. Murió poco después del incidente. Vaya tela. Erupciones cutáneas y fiebre alta. Fiebre alta y erupciones cutáneas es lo que pasaba en Colares, ¿eh? ¿Acuérdate? Sí. Y las erupciones acabamos de verlo ahora en el caso de Caslando. Sí, también, bamboyas, ¿no? Pero en este caso, este niño, pues, muere, ¿eh? Y aparece en una ciudad al lado de donde había ocurrido esto. Momentos después. Ahora una de perro, venga. Checa, el chaval este, si hubiera sobrevivido, tendríamos un caso de abducción, donde contaría, pues, al más puro estilo, seguramente, Fire in the Sky. Fire in the Sky, efectivamente. Porque también aparece días ya después, en estado de shock y divagando. El bueno de Travis Walton. Aunque lo putean y tal y cual, pero él no tiene ninguna secuela física. ¿Por qué esto sí? ¿Y por qué? Por lo mismo que fríen a un perro. Y a otros no. Claro, lo derriten. Es que eso fue. Freírlo puede ser algo gastronómico, ¿no? Pero derretirlo, bueno, en fin. Lúdico. En Ohio, Darlington, en el año 53. Daros cuenta que vamos de una forma avanzando de una forma cronológica, pero os dais cuenta que no varían. O sea, que desde los primeros casos hasta los que veremos después son todos similares. No hay una evolución del fenómeno. Es puteo y punto pelota. En una zona granjera, una familia observó una esfera circular, redonda, de fuego, que se acercaba a un campo donde un niño y un perro habían sido vistos corriendo. Al zagal se le oyó pedir ayuda, y entonces el padre, como no, estamos en Ohio, salió armado con una escopeta y corrió hacia el niño realizando varios disparos. Luego vio pequeños humanoides que arrastraban al niño al inmenso objeto ardiente. Ojo, el perro fue encontrado en el sitio con la cabeza aplastada y el niño nunca fue visto más. Madre mía. Pues imagínate lo que le pasó al niño. ¿Sí? No lo sabemos. ¿Y por qué iban a dejar al perro ahí en el suelo, sabes? Bueno, ¿sabes? Le aplastan la cabeza y punto, pelota. El siguiente caso ocurre en el 59, 28 de febrero, en Cedar City, Utah. Estado de Utah. Que el caso de este que vas a hablar es también un técnico de misiles como Donald Ram. Yo cada vez que puedo meter a Donald Ram o al Mothman lo meteré, ¿vale? Que Donald Ram se encargaba de la chapa y pintura de los misiles. En este caso era un técnico. Yes. Jerry Irwin, un técnico de misiles de Nike. Nike hace misiles también. Supongo que no sería la misma Nike de los zapatos. Te imagínate el misil con la marca de Nike ahí en la lateral. Como dice el Regreso Futuro, Nike, eso será una jerga india. Sí, sí. Regreso Futuro 3. Conducía de Nampa, Idaho, a su cuartel en Fort Bliss, El Paso. Había llegado a Cedar City cuando observó un objeto brillante que cruzaba el cielo. Irwin, decidido que podría ser un avión en llamas que estaba tratando de aterrizar, fue a investigar. Usando grasa de zapatos, escribió stop en el lado de su coche y dejó una nota en el volante que decía: he ido a investigar un posible accidente de avión. Muy precavido por su parte. Poco después, un inspector de pesca y caza se detuvo y llevó la nota al alguacil del condado de Cedar. Otto Pieff regresó al lugar con un grupo de voluntarios. Iban a buscar al hombre que había dejado la nota en el coche. No se encontró rastro de un accidente de avión, pero Irwin pronto fue descubierto inconsciente y llevado a un hospital. Cuando Irwin finalmente despertó de un sueño profundo, se sorprendió por la ausencia de su chaqueta. Fue llevado de regreso a Fort Bliss y puesto bajo observación durante 4 días, después de lo cual regresó al servicio. Irwin se comportó muy extrañamente. Sufría constantes desmayos. No parecía estar al tanto de la fecha en la que se encontraba y seguía preguntando si había supervivientes. Él seguía con la idea de que había visto un accidente de aviones. Fue llevado a un hospital para el examen psiquiátrico y el día después de ser dado de alta, el 18 de abril, Irwin sintió un fuerte impulso de volver al lugar de su encuentro extraño. Una vez allí, caminó derecho a un arbusto y encontró la chaqueta que le faltaba. Había un lápiz en un ojal de la chaqueta con un pedazo de papel enrollado firmemente alrededor de él. Irwin tomó con curiosidad el papel. No. Y lo quemó. Irwin tomó el papel y lo quemó. Sí. Luego fue al sheriff Pieff, quien le proporcionó todos los detalles del incidente inicial. Poco después, el caso de Irwin llegó a la atención del inspector general, quien ordenó una nueva investigación. El 10 de julio, Irwin volvió al hospital. El 1 de agosto, él no se presentó al servicio. Un mes más tarde, fue catalogado como desertor y nunca más fue visto. Es un caso súper rarísimo. Vamos, tío, super curioso, también sí. Bizarro, forteano. Es como una abducción por fase, ¿vale? Sí, pero él sigue con la idea inicial de que lo primero que había visto era un accidente de avión. Y si ha sido abducido, él no recuerda nada de la abducción. Pero él tiene la imperiosa necesidad de volver allí a ver qué cojones pasó. De volver a la misma zona, encontrar su chaqueta, que supongo que no sería tan fácil encontrar la chaqueta, sí. El lápiz, quemar el papel. Supongo que cuando fueron a buscarlo encontraron el papel quemado, claro. Claro, ¿y para qué quemó el papel? ¿Qué ponía en ese papel? ¿O quemó el papel él? Bueno, porque esto ya son suposiciones de la investigación cuando encuentran el papel quemado. Claro. Encontrar el lápiz con el papel quemado. O sea que evidentemente, no lo sé, en fin, esto es todo, son todo elucubraciones, ¿no? Pero wow, desapareció totalmente. Un caso de esto como un poco bizarro, forteado. El gran Jim Sullivan, que también desapareció, encontrando, solo dejó su guitarra de la que nunca se separaba, encontraron su guitarra, su coche, pero a él no lo encontraron más. A él no lo encontraron más. Pero dejó un gran álbum llamado UFO. UFO y un bonito cadáver en medio del desierto. Que no, que eso no apareció. Fue aducido, es verdad. Aducido, bueno, por un coyote a su esófago. Por un montón de coyotes y una especie de cascabel. Bueno, en un caso de Ecuador de un año muy, muy bueno, muy bueno, que del año 66, el 3 de septiembre, ¿vale? Richard siempre hablará de Donald Ram, del Mothman y del año muy bueno, que es el 66. Del año 66, tío. Búscate discos del año 66. Ya verás. Para una vez que hablo yo de He-Man, me dice que hablo en todos los programas. Sí. Imagínate, es que He-Man es Gayer, tío. Bueno, en fin, esto pasó en esa época, ¿no? Manuel Pereira, de 15 años, y José Sotuyo, de 14, chicos adolescentes, estaban andando por una carretera por arriba de las montañas, ¿no? Cuando vieron unas extrañas luces maniobrando en el cielo. Salvador Freixedo diría en ese momento que huyera, pero ellos no. Manuel señaló frenéticamente, nervioso, al ornico su linterna. Uy, error. Error. Utilizando el código Morse internacional, le envió el siguiente mensaje: amigo, por favor, aterrice. Abdúzcame. Abdúzcame. Relléneme todos los agujeros del cuerpo. Bueno, repitió este mensaje varias veces. Unos segundos más. Esto lo hemos visto alguna vez también, ¿no? Gente que hace señales con el coche. Y los ovnis pues responden. No, sí, con linternas. De hecho, el mismo John Keel en la profecía del Mothman lo llega a experimentar en persona. En persona, sí. Marcelino Requejo también, en algún libro suyo, cuenta algún caso de personas que con la linterna señalan al ovni, una luz que está a tomar por culo, el ovni responde y el ovni viene y aterriza. Sí, señor. O sea, que te están viendo desde ese... O te ven o por qué haces tú las señales, no lo sé. Si es que esto no es tan fácil como todo, tan simple, ¿no? Como parece que haces una señal y sí, aparece, que simplemente, ¿no? Mejor... sea cosa de una observación y punto. Estás forzado a hacer las señales, no lo sabes. Yo qué sé, estas cosas son muy raras, todas. Repitió, no contento con hacerlo una vez, repitió este mensaje en Morse, en código Morse, a Loni varias veces. Unos segundos más tarde... oyeron un ligero zumbido y este ovni descendió a unos pocos metros donde estaban los chicos. La nave se paró justo encima del suelo y tres soportes similares a un largo trípode se desplegaron telescópicamente hacia abajo, ¿eh? Este, digamos que esto es lo clásico de los ovnis. El resplandor del ovni se atenuó hasta que ese brillo que tenía se convirtió en una luz blanca y pálida. Luego, más clásico todavía, surgió una rampa del aparato y bajó al suelo. Esto es ya estándar. Entonces, tres diminutas figuras parecidas a seres humanos emergieron de la nave y comenzaron a bajar rígidamente por la rampa. Esto es otro caso estándar, ¿no? Cuando andan como si estuvieran cagando, así con los brazos y las piernas rectas, ¿no? Pero así, ¿sabes por qué? Culo, ¿no? Porque son robots súper adelantados. Por eso se comportan de forma absurda, porque no son... Son sondas que envían y son robots. ¿Me estás diciendo en serio eso? Es una de las teorías. Es una de las teorías. Ah, vale, está la teoría de los crononautas, ¿no? No, es una teoría de que son robots lo que mandan aquí. De ahí su comportamiento absurdo. Sí, sí. Bueno, vale, aceptemos pulpo como animal de compañía, vale. Los niños asustados estaban tentados a salir corriendo, pero se quedaron allí. Esto es otra cosa habitual, ¿no? Tienes pánico, pero no te mueven, ¿no? En este momento oyeron una fuerte voz que sonaba extrañamente metálica. No nos tengáis miedo, Manuel y José. Sin palabras... Ah, no, perdón. No nos tengáis miedo, dijo la voz. Este caso lo podíamos haber metido en el siguiente programa. Mensajes sí, absurdos de los extraterrestres. Manuel y José, incapaces de hablar por el pasmo, asintieron. Se quedaron mirando con absoluto asombro cuando los tres pequeños seres, con sus trajes brillantes como bronce, se acercaron a ellos. Una voz que parecía venir de todas direcciones a la vez les preguntó: ¿qué sois? ¿Eh? ¿Qué sois? Y de muchas direcciones, directamente a su cabeza. ¿Qué sois, ¿Qué sois? Los muchachos preguntaron a los hombres pequeños de dónde eran, pero la pregunta fue ignorada. Durante casi una hora continuó el interrogatorio. Los muchachos respondieron a lo que la voz les preguntó, pero cada vez que ellos hacían una pregunta no tenían respuesta. Hombre, claro, es que es de muy mala educación responder con una pregunta. Finalmente la voz preguntó: ¿os gustaría venir a bordo de nuestra nave espacial? ¿Habéis visto alguna vez películas de gladiadores romanos? Es que me suena a eso. La caidita de Roma. Ambos muchachos aceptaron entrar. Segundo error. Los hombres pequeños con sus brillantes uniformes de color bronce y sus cascos en forma de pera subieron por la rampa. Siguieron dando vueltas como si estuvieran mirando para ver si los muchachos les seguían. Sus rasgos en los cascos estaban oscurecidos por un vapor turbio que parecían estar respirando para que los muchachos no tuvieran ni idea de su apariencia real. Acordaros de Vilas Boas, ¿no? Que llevaban también una especie de máscaras, ¿no? De... Sí, eran más como buzos que como buzos, esto. ¿No? Una cosa así, ¿no? Esto es bastante interesante, ¿eh? Lo de los cascos, sí. Con un vapor turbio para que no se les vieran bien los rostros. El careto, ¿no? O sea, ya tendrían que ser feos. Todo lo demás les da lo mismo. El ovni, que sean pequeñajos, raros, contrahechos, pero bueno, la cara que no se vea, ¿no? Y que estaban subiendo y mirando si le seguían los críos, como flipando, ¿no? Diciendo, no me puedo creer que estos dos pringados vayan a subir al ovni, ¿no? Cuando entraron en la nave se sorprendieron por la amplitud del interior. También. Todo alrededor del ovni eran secciones hexagonales como pequeños cubículos. Minúsculas luces muy y botones se veían en un panel de la consola en el centro exacto, ¿vale? También es muy típico que el ovni por fuera tenga unas dimensiones y cuando entren sean otras completamente distintas. Sí, señor. Como la TARDIS del Doctor Who. Pero eso está copiado todo de esto, de auténticos encuentros. Sí, sí, que sí, de una ruptura del espacio-tiempo, ¿no? Hay casos, me acuerdo de un caso, yo como siempre me acuerdo de los casos, pero no me acuerdo de los nombres. De unas testigos que estaban en un coche y para un ovni delante y la mujer tiene una experiencia de abducción o de entrar en ese ovni sin moverse del coche, cuando estaba la compañera en el coche que la veía sin moverse de dentro. Sí, eran ese caso están los encuentros psíquicos. ¿Te acuerdas? Sí. Y cuando entraba en el ovni era súper enorme por dentro, que no tenía nada que ver con la apariencia que tenía delante, ¿no? Otro rollo parecido, ¿no? Bueno, ellos no veían más seres pequeños, solo veían a los que habían salido de la nave, aunque tenían la sensación de que había ojos que los observaban atentamente, ¿no? Notaban la sensación de que lo estaban vigilando. Sí, se sentían observados, sí. Estos pequeñajos humanoides pequeñajos les preguntaron a los zagales si les gustaría irse con ellos y añadió que no les harían daño. Pero los muchachos respondieron que sus padres estarían preocupados. Después de varias preguntas más de los mini humanoides, la nave comenzó a hacer un zoom, ¿no? Un zoom, y la voz anunció que era hora de irse, que tal vez volverían a visitarlo. Manuel pidió un recuerdo para probar su encuentro. Otra cosa súper habitual. Sí. Vilas Boas intenta robar un objeto de la nave y lo descubren. Tenemos casos donde sí que se consiguió llevar partes de la nave que luego desaparecen, ¿no? Y alguno que se deja la flauta. ¿Alguno que se deja la flauta? O a no ser que bajen y te den una galleta o dos. Me refiero a galletas directamente. El grupo de Mike Campbell Simonson. Sí, también. El grupo de Mike Campbell que fue abducido, uno de ellos le regaló una flauta. Al extraterrestre. Sí. Por supuesto, tú atraviesas todo el espacio interestelar con una flauta. No, te encuentras con un ser en un planeta, se la da. No, fue el músico le regaló la flauta al alien. Mierda, porque yo hubiera preferido que hubiera sido el alien que le hubiera dado la flauta. Que tú atraviesas 2 millones de kilómetros cuadrados con una flauta en una caja para decir, como vea un ser en un planeta, se la ve. Cosa que no sería extraña, por otro lado, pero bueno. Seguimos con este caso que es de libro, ¿no? Hubo un peculiar ruido de zumbido agudo y uno de los hombres pequeños se acercó y sostuvo un cilindro pequeño en la mano. Se les dije que lo cogieran como una señal, que era una pequeña luz, como una especie de linterna. Y que cada vez que desearan que la luz, encender esa luz que le habían dado, esa linterna, simplemente tenían que apretarla. Vamos, le habían regalado una linterna de toda la vida. Los hombres pequeños lo demostraron, le hicieron la prueba. Apretaron el cilindro y se encendió. Manuel sacó su propia linterna y se la dio a estos seres. Se intercambiaron las linternas. Varios minutos más tarde, en el suelo, los muchachos, ya habiendo bajado de la nave, los muchachos vieron el objeto en forma de platillo levantarse sin ruido y desaparecer en un parpadeo. Justo cuando los muchachos comenzaron a darse prisa para ir a sus casas, varios helicópteros se abalanzaron desde los cielos nocturnos, moviendo reflectores sobre la zona, como buscando. Mira, algo. Igual que en el caso de Betty Landrum. Helicópteros y buscando como algo por el suelo. Sí, el caso de Betty Landrum, los Chinook, estos son los grandes, estos de dos hélices que se utilizan para cargar cosas, ¿no? Quiero recordar. Los helicópteros que se vieron en el caso de. Sí. Eran con, por eso dicen que era un objeto que sostenido por helicóptero, porque en el caso, bueno, y eso ya lo veremos cuando terminemos hablar de, sí, del mismo, ¿no? Pero son helicópteros para cargar peso, ¿no? Al mismo tiempo que pasaban los helicópteros barriendo el suelo con focos, tres jeeps del ejército bajaron por el camino a una velocidad tremenda. Cogieron a los niños y los interrogaron varias veces. Y cogieron el extraño dispositivo que les habían dado los de la nave y se los quitaron. Y ahora viene lo tremendo, y es que tanto Manuel Pereira como José Sotuyo desaparecieron de sus hogares una semana antes de la Navidad de 1966 y jamás volvieron a ser vistos de nuevo. Increíble, tío. Estamos hablando de que esto fue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tres meses después del avistamiento, de sus experiencias y sus encuentros con los militares y haber tenido el objeto tal y cual, desaparecieron y nunca más se supo. ¿Y quién los desaparece? ¿Los militares o los aliens? Hombre, yo te digo una cosa que se me ocurre así a vuelo pluma, pero ¿por qué le iban a dejar tres meses antes de llevárselo? Si, ¿quién iba a creer a unos niños de adolescentes que hablaban de este tipo de cosas? Si la prueba se la habían quitado ya los militares, no tenía sentido que los rastraran. O a lo mejor no tiene nada que ver la desaparición con. O a lo mejor no tiene nada que ver con los militares, ¿quieres decir? Con el avistamiento. Un caso más de desaparición. De secuestro, yo qué sé. Hombre, no sé. Es mucha casualidad, la verdad. Sea tres meses después de este caso tan tan extraño, ¿no? Sí, porque es una abducción de libro también, porque también, con todos estos detalles que dan dentro de la nave, como tantos otros abducciones, como el caso Abilly, como tantas que hemos. Sí, en este caso no se puede considerar abducción, porque entraron de propia voluntad en la nave y cuando decidieron salir, salieron. Es decir, que no lo arrastraron. Sí. Una abducción es cuando vas de forma involuntaria, ¿no? Sí. Y intercambiaron. Bueno, también es relativo. Que esa invitación que te hacen, yo a veces creo que simplemente es pura palabrería, porque al final. Hacen lo que quieren, claro. Hacen lo que quieren. Y después dices, tío, ¿cómo coño entré yo en la nave esa, tío? ¿Qué se le ocurre? Bueno, o no, porque en los fenómenos feéricos, por ejemplo, tú necesitas pedir. Y ir al país de las hadas, ¿no? El vampiro para entrar en tu casa necesita pedirte permiso, si no, no puede entrar. Vale, ya no hemos cargado el programa totalmente. Coño, ¿son historias de vampiros también? Sí. Déjame entrar, ¿no? Claro, déjame entrar. Bueno, Richard, vamos a un descanso y ponemos música, ¿vale? Ok. Venga. Night after night, hey! Continuando con el caso Betty Cash y Vicky Laundrum, donde lo habíamos dejado, vamos a pasar a este momento de los asuntos legales que conllevó todo este encuentro que tuvieron las dos mujeres y el nieto. Recordemos que cuando ellas se alejaron del lugar del encuentro, el objeto aún estaba claramente a la vista. ¿Y qué es lo que vieron ellas junto al objeto? Pues lo que vieron fueron helicópteros. Nada más y nada menos que 23 helicópteros. A una distancia de 8 kilómetros, había un grupo principal que estaban cerca del OVNI y otros que estaban más alejados, moviéndose de una manera errática. Mientras observaban desde su nueva posición ventajosa, pues eso, contaron 23 helicópteros. Muchos de ellos fueron identificados como los grandes Chinook CH-47, los de doble rotores, y los otros eran de un rotor, de tipo Blue Huey, más rápidos. Betty también comenta que distinguió claramente en los helicópteros el logotipo de la USAF en el fuselaje. Sí, simplemente por hacer un pequeño apunte al respecto, estos helicópteros, que son como autobuses, que llevan doble rotor, uno delante y otra parte en la parte de atrás, no son helicópteros que se utilicen pues para en batalla ni nada de esto, ¿no? Son helicópteros de carga de tropas o de materiales bélicos, ¿no? Es decir, que pueden llegar desde coches hasta, no sé, 20.000 millones de cosas, porque tienen una fuerza muy grande, tienen muchísima potencia de vuelo, y sus hélices son muy enormes, más grandes de lo habitual, precisamente para levantar esta carga, y hacen muchísimo ruido cuando vuelan. Son verdaderamente escandalosos, no son precisamente los helicópteros negros que vemos en el Área 51, esos que no tienen señales de ningún tipo y que casi no hacen ruido, ¿no? Sí. Son verdaderas fortalezas voladoras, sí, ¿no? Pero no tienen armamento. Que no pasan no pasan desapercibidos. Y no tienen armamento, como tú dices. Por lo tanto, no son de ataque. La teoría de que estuvieran persiguiendo al objeto volador no identificado queda totalmente descartada. 23, a no ser que lo quisieran atrapar por acumulación, tirándose todos los helicópteros encima de OVNI, ¿no? Una red gigante, al más puro estilo. Como para capturar a King Kong, ¿no? Eso es. Una cosa así. No, tampoco es habitual que la desfachatez y el morro de afectación aérea tan enorme, ¿no? Encima son helicópteros marcados con el sello del ejército del aire estadounidense. Porque, sí. Distinguieron las iniciales de la fuerza, como acaba de decir Fran, ¿no? Y más adelante veremos, muy a pesar de los negacionistas, que no fueron ellas dos y sus nietos los únicos testigos de estos helicópteros. Hay más testigos del vuelo de estos helicópteros en aquella noche fría de diciembre. Lo cual no deja de dar verosimilitud al relato, porque este tipo de helicópteros tiene que ser visto por multitud de gente, ¿no? Pues una verdadera barbaridad, es una burrada. Yo no he visto nunca tantos cacharros de este tipo, ¿no? Bueno, la verdad es que no he visto ni uno, pero bueno. Yo he visto uno aparición. Y lo he visto aterrizar, era militar, y no era de dos rotores, era de uno, y la polvareda y el ruido que monta, claro. No es moco de pavo. Yo lo único que he visto ha sido uno de contraincendios, que son grandes también, que aterrizó como a 100 metros de mi casa, porque yo vivo al lado de un monte. Un día de barbacoa, ¿no? Y el ruido que hace un helicóptero normal al aterrizar a 100 metros de tu casa es brutal. Un helicóptero de los normales, de estos de contraincendios, del Seprona, hace un ruido brutal. Imagínate 23 de estos gigantescos, ¿no? Eso tiene que ser tremendo. Bueno, faltaban las Valquirias sonando. ¿Cómo? Que faltaban las Valquirias sonando. Sí, ¿verdad? Es algo bastante habitual, relacionar helicópteros con avistamientos OVNIs, ¿no? Y un avistamiento de tal cantidad de helicópteros en este incidente es solo para las cosas que mismo, ¿no? Una cosa sí que es cierta, y es lo que estamos citando, ¿no? Y es que es prácticamente imposible equivocarse sobre la presencia de estos helicópteros, ¿no? Por lo que estamos diciendo, pues son enormes, gigantescos, hacen un ruido que te cagas. la evidencia de todo esto, de todos los testigos con este avistamiento de la Fuerza Aérea, pues fue abrumadora. Todos los que fueron interrogados por separado, tanto cuando siendo preguntados por el OVNI o por los helicópteros, todos dieron descripciones de los mismos consistentes, sin diferencias apreciables, ¿no? Y los dibujos que hicieron, pues daban la evidencia de que habían visto el Chinook CH-47. Porque claro, es que son característicos, ¿no? Averiguar de dónde habían venido esos helicópteros era una tarea más difícil. Sí, eso es otra cosa. De acuerdo con un funcionario del aeropuerto de Houston, aproximadamente, al loro con el dato, 350 o 400 helicópteros operan comercialmente en el área de Houston. Esto, lo que pasa es que, claro, son helicópteros de un solo rotor. El sí. funcionario, pues, indica también que al tener tal magnitud de vuelo comercial de helicópteros, no es necesario que se pongan en contacto con la torre de control y se registren. Por lo tanto, no sería de extrañar que cuando los investigadores fueran a las torres de control para intentar buscar algún registro de esos 23 helicópteros y de esos helicópteros Chinook, no es raro no encontrar ninguna pista de aquellos vuelos. De todas formas, los militares también vuelan con otras reglas, ¿no? que los comerciales. No iban a pedirle los registros de vuelo a la USAF, porque no se lo iban a dar, evidentemente material clasificado. Ellos aterrizan de donde les da la gana y aterrizan, caen, suben y bajan y hacen lo que les da la gana. Pero claro, las torres de control son organismos privados que no tienen nada que ver con el gobierno militar. Eso es. ¿Esto por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues porque evidentemente la señora Barbacoa Vicky Landrum, pues evidentemente estaba totalmente churrascada, ¿no?, por el incidente, y estaba buscando explicaciones por donde podía, a ver quién le había hecho eso, ¿no? Así que la mujer pues telefoneó a un número de agencias del gobierno de los Estados Unidos pues para intentar encontrar un culpable de lo que le había pasado. Ella llamó por teléfono a la NASA y la remitieron hacia el ingeniero aeroespacial John Schussler de la misma del mismo organismo, ¿no?, de la NASA, quien estuvo, por lo visto, este caballero durante mucho tiempo interesado en la fenomenología OVNI. También este caballero tenía contactos con algunos socios de un grupo civil de investigación, con el famoso MUFON, que tantas veces hemos comentado, y tras hablar con la señora Vicky Landrum, inició una investigación sobre los datos que iba recibiendo del caso este y escribió una gran cantidad de artículos e incluso luego lo recogió en un libro sobre el caso de este caso de la barbacoa voladora de Vicky Landrum, ¿no? Incluso un astrónomo que pertenecía a otro organismo de investigación de los ovnis, Alan, también investigó este caso. Es decir, que aquí tenemos una serie. Las mujeres levantaron la perdiz para en este caso y en el ámbito de la NASA, donde ella estaba investigando a ver qué había pasado, había gente interesada, investigadores de los ovnis que tomaron el testigo y fueron buscando información del mismo, ¿no? Todos los testigos al final coincidían en que una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fue testigo de aquel objeto, y ya por escolta o por persecución, pero que aquello estaba implicado, sí, de cierta total manera, directa o indirectamente, las Fuerzas Armadas. Relacionado, sí. A no ser que te dijeran, claro, que siempre puede haber alguien que diga que era casualidad, ¿no? Claro, sí. Pero no coló. En el 82, el teniente coronel George Sarran, del Departamento de Inspectoría General del Ejército, comenzó la única investigación formal completa del gobierno sobre el encuentro con el OVNI. Este teniente coronel llegó a la conclusión que la señora Cash y la señora Landrum eran totalmente creíbles ya que un policía y su esposa, quienes afirmaron haber visto 12 helicópteros cerca del sitio del encuentro con el OVNI, fueron también testigos creíbles. Eran creíbles porque un policía y su esposa lo habían visto eso. Claro. No porque la mujer estuviera medio carbonizada, ¿no? Eso es. ¿Sabes? Eso no. Hay que joderse. Eso ahora más adelante veremos como que eso, esas heridas se las infringieron ellas mismas. Sí, bueno, bueno. Claro, este caso es interesante no solo por el desarrollo increíble del mismo, sino por todo lo posterior, ¿no? Por cómo echaron un poco de mierda sobre todo, cómo intentaron echar mierda sobre el asunto, ¿no? Sí. Porque claro, es que era evidente que estaba el gobierno implicado en eso. Hombre, es tan evidente como que ellos niegan categóricamente tener ningún aparato de esas características en el 86... Y en el 93, en el 86 es cuando lo niegan. Y en el 93 es cuando se hacen las pruebas oficiales de un aparato que se llama Delta Clipper. Que si tú lo ves, Delta Clipper C de casa guión X, si lo ves, es lo que los testigos describen completamente. Además de que es un avión de estos que despega y aterriza verticalmente con tres motores de la hostia, rollo lanzadera espacial. Las mujeres seguían buscando un culpable, ¿vale? Al estilo estadounidense que tiene un verdadero ejército no solo de helicópteros gigantes, sino de abogados buscando ganarse el pan, ¿no? Eventualmente, Becky y Vicky contactaron con sus senadoras, con los que les correspondían a ellas, Lloyd Benson y John Tower, quienes le sugirieron a las mujeres que presentaran una queja formal ante la oficina del auditor de reclamaciones de la base aérea de Bernstown. En agosto del 81, Becky y Vicky y Colby, los tres testigos, o las tres víctimas en este caso, fueron entrevistados profundamente por el personal de la base aérea, de esta base aérea, y les dijeron que contratasen a un abogado y que pidieran compensación monetaria por sus heridas, porque evidentemente cuando le aceptaron por vía de los senadores la queja, y cuando se las encontraron delante y vieron el estado en el que estaban, pues no tuvieron que emitir la demanda, ¿no? Eso es. Con el abogado Peter Grestren. Sí. El caso pasó a los tribunales de los Estados Unidos. Estuvieron de pleitos varios años. Betty y Vicky demandaron al gobierno de los Estados Unidos por una cantidad de 20 millones de dólares. El 21 de agosto del 86, un juez del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos rechazó el caso. Y aquí va lo que yo estaba comentando antes, señalando que los demandantes no habían demostrado que los helicópteros estaban asociados con el gobierno de Estados Unidos y que los funcionarios militares habían declarado que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no tenían una aeronave grande en forma de diamante en su poder. Eso es en el 86. Claro, esto es así. Si en el caso de que tuvieran la aeronave, como están haciendo pruebas secretas, claro, estos serían, si en el 93 son las oficiales del Delta Clipper, pues, dándole un nombre a uno de los prototipos que tengan esa forma de diamante. Porque antes de ese prototipo pudieron haber más. Y perfectamente pudo ser, si no es otra cosa, perfectamente podía haber estado las manos del gobierno de los Estados Unidos la responsabilidad de este encuentro y de estos daños que sufrieron estas tres víctimas. Sí, de todas maneras, yo insisto en lo que he dicho antes, que me extraña tanto que el coche no ardiera. Sí, sí, eso digo, que ya dando un voto a favor de estas personas. Que algo les pasó. Y si los Estados Unidos niegan tener un prototipo, ahí están las pruebas de que poquitos años después se hicieron oficiales las pruebas de una aeronave muy parecida a la que ellas describen. Es lo que estamos hablando. Cuando las mujeres se presentaban delante de la gente, todas totalmente quemadas, la gente no podía más que mirar al suelo y decir, bueno, evidentemente no me están mintiendo estas señoras, es que están quemadas. Sí, pues mira, algo mira, le ha pasado, claro. Mira lo que dice Robert Schiffer, un escritor freelance y investigador escéptico, así es como se define él. Recuerdo una foto que se mostró en la edición del Dutch Incredible de ABC TV del 1 de abril, del 82, de los brazos de Betty, con erupciones discretas, redondas, de tipo quemadura. Erupciones discretas, ¿sabes? Ya, redondas, de tipo quemadura solar, que de inmediato me hicieron sospechar que los había creado tapándose los brazos con una prenda que contenía recortes circulares y luego se expuso ella a la luz solar o una lámpara solar. ¿Qué te parece? Claro, claro. Siempre lo de siempre, es decir, siempre a mierda y algo queda, ¿sabes? Eso es. Tú empiezas a decir esto y dices, pues que son unos viejos que jubilados que hacían círculos y tal y cual, sí, ¿no? Desinformación. Al final la gente se acuerda de eso, pues aquí cuando dices, eso se han cogido por unas tijeras la camiseta y se han puesto a tomar el sol, ¿sabes? Claro. Y se han quemado. Se han puesto 7 horas debajo del sol en diciembre, que es cuando más pega el sol en la playa, ¿sabes? A ellas, a una persona joven de 50 años, luego una persona mayor y el que... O sea que también se lo hicieron al crío. Sí, también. Porque también estaba quemado. Recordemos que estaba quemada la cabeza por la parte de la coronilla, no tenía pelo. Eso es, el crío también. Habían puesto un pasamontaña o algo y le habían echado gasolina. Es que son muy. Esa clase de afirmaciones son peligrosas porque están admitiendo que las mismas mujeres quemaron al crío, sí, para estafar al gobierno, ¿sabes? O sea, que cuidadito con lo que decimos los negacionistas, que sí, que a veces con tal de desmagufear los casos se pasan tres pueblos. Evidentemente, como dice más adelante, ¿no? Dice que no hay manera de que tales patrones discretos, redondos, pudieran ser producidos por radiación de un objeto. Lo que el doctor Posner sugiere es que, al igual que los fanáticos religiosos de antaño, que fabricaban sus propios síntomas de estigmas béticas, creo, asimismo, los patrones de quemaduras por radiación discretos y redondos de sus brazos para poder mostrar síntomas impresionantes para los médicos. Acojonante. Y así poder ganar 20 millones de dólares al gobierno, ¿no? Acojonante. Y aprovecha el vuelo de unos helicópteros que más testigos ven para urdir, claro, este entramado tan bien planeado. Es acojonante. Y funde el plástico del coche por dentro y pone su huella dactilar en el plástico fundido al entrar al coche, claro. Pues también porque esta mujer era una fenómena. El colega este, el Robert Schiffer, no quedándose a gusto con lo que acababa de soltar, aún continuó diciendo lo siguiente. Sí, sí, ahora ya viene la guinda del debunqueo. Las tachan de síndrome Munchausen. Pues estas mujeres resulta que lo que hacen es, pues que tienen un trastorno ficticio psiquiátrico donde las afectadas fingen enfermedad, malestar o trauma psicológico para llamar la atención, simpatía, confianza para sí mismos. Es que vamos, acojonante. Y es que los psicólogos son especialistas, es decir, que si no tienen un nombre para una enfermedad, la inventan, ¿sabes? Si no hubiera existido el síndrome de Munchausen, que se nota que yo me veo ahí a todos los médicos de la USAF buscando todos los síndromes, a coger uno que se pudiera adaptar a una supuesta paranoia, ¿no? Y engancharon este y ahí se quedaron a gusto, ¿no? Bueno, pues este tipo, el Robert Schiffer en su artículo se empeña, no hace más que decir que Betty Cash y Vicky Landrum nunca dieron a conocer su parte médico. Y según esta premisa, que él ya da por sí, que tenemos que creerle porque él lo dice, pues resulta que ya hila con su teoría del síndrome de Munchausen, y es por eso por lo que ellas no dieron a conocer su historial médico, porque en su historial médico les diagnosticaron síndrome de Munchausen. Suele pasar con personas también que yo lo conocía de otra forma. Personas que por ejemplo, una madre que enferma a su hijo adrede para tenerlo siempre en su cuidado y tener siempre el control sobre su salud y como que el hijo necesita depende, de su ayuda. Claro. Para crear una dependencia físico afectiva. Eso es. O incluso gente que vive sola y todo eso es capaz de enfermarse precisamente pues para tener atención médica. para que haya una persona que las cuide. Nosotros tomamos parte, pero por alguna razón. Os sugerimos que busquéis los nombres de las víctimas en el Google y os daréis cuenta que las quemaduras que padecen estas señoras, pensar que eso ha sido son autolesiones, es una estupidez como un piano. Es una estupidez como un piano, tío, porque es que ya te digo, es que deberían... Debería estar todo premeditado. Es como dos señoras. Vamos a plantearlo así. Dos señoras, sí, sí, y su nieto, que ven pasar unos helicópteros y aprovechan esos helicópteros porque ellas dos tienen síndrome de Munchausen y quieren llamar la atención y les gustan mucho los ovnis y aprovechan esos helicópteros para quemar el coche, para quemarse a sí mismas, para quemar a su nieto, para demandar al gobierno por con 20 millones de dólares, tío. ¿En serio? ¿En serio eso es más lógico que les haya pasado, que se hayan encontrado con un objeto volante no identificado? Que no estamos diciendo que sean platillos volantes, solo que es un objeto volante no identificado y que que se hayan quemado y que hayan tenido esa repercusión en la salud. Claro, es que al final la explicación es más absurda que la lógica, ¿no? Claro. Era la navaja de Occam. Y la historia es que también había pruebas físicas en el entorno. Creo recordar que había también quemaduras en la carretera. Sí, porque sí. Pero también dicen los de Bunkers que llevaron otra vez a las mujeres y no supieron decir exactamente dónde había sido el encuentro. Y dicen con desprecio que fue entre un suburbio y una señal de cruce de caminos. Y lo dicen con desprecio porque las mujeres no pueden decir exactamente el lugar donde pasó. Porque era de noche, y porque estaban fijándose en una cosa que les estaba aterrorizando y quemando vivas. Claro. No estaban ellas mirando las señales de si había un tronco, había aquí esto, había pues lo ellos, otro. Ellos usan esa prueba como algo definitivo y encima, claro, despreciándolas. Sí, pero yo creo que eso es premeditado. Esa es la, ¿sabes? Esa manera de actuar es premeditada, es simplemente intentar descalificar, claro, claro, la opinión de las mujeres como fuese, ridiculizarlas, pues porque había pruebas suficientes de que el gobierno de Estados Unidos estaba implicado en el incidente y no debía soltar 20 millones de dólares y punto pelota. Premeditada y demagoga. Y si tenían que cargarse la reputación de unas señores, unas mujeres mayores, una de ellas era muy mayor. Estamos hablando de los abogados militares, que seguramente pues eran especialistas en debunquear, en cargarse, las tenían órdenes de cargarse la opinión de estas mujeres, y así, sí, lo hicieron, ¿no? Claro, claro. Entonces imagínate, son tiburones. Claro. Son tiburones y en manos de y un tiburón la de pobre estos, desgraciada, víctima de no con, saben qué. Con un investigador negacionista, pues. Claro, a ellos lo más que le importaba, primero, que se borrara de la mente de la gente que los Chinook estos, los 23 Chinook voladores, sí, y luego que se olvidaran también de cobrar 20 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Recordemos un escandalazo. Recordemos que el argumento principal de peso para que ellas no cobraran la indemnización fue decir que no tenían ninguna aeronave, ningún prototipo de esas características en su poder. Y eso, sí, y eso está demostrado que es totalmente falso. Años después salió una aeronave que tenía esa misma forma. Y también, antes nos ha faltado decir una cosa. Yo creo que ahora que estás diciendo esto, sí que habría que comentar algo que hemos pasado un poco por alto antes, ¿vale? Para dar datos a lo que estás diciendo tú. Anoche las testigos, que era el dato que nos faltaba antes, ¿no?, se tomaron con una aeronave militar secreta de forma lenticular denominada LVR. Este vehículo que Fran ha comentado que existía en la época, pero que era top secret, era un prototipo secreto, tenía una propulsión basada en dos motores de cohetes nucleares, ¿vale? Recordemos que en aquella época, en fin, se hacían muchas barbaridades con los motores nucleares. La, ¿no?, creación de este prototipo es del 62, Claro. Del 62. Eso es la creación secreta hasta el 90, diciembre del 99, que es cuando se desclasifica. La información importante que nos faltaba y es que se desclasifica, como dice Fran, en el año 99. En el año 99 se sabe, cuando se desclasifica, que existía. Eso ya es. En el 81 ese tipo de pruebas. porque empezaron los experimentos en el 62 hasta el 99, que es cuando lo, cuando, entonces claro, el gobierno seguía negando y seguía negando y seguía negando, pero posteriormente se descubrió que era cierto, claro, que existía ese tipo de cohete o de nave de aterrizaje y despegue vertical nuclear. Y la pobre Betty Cash murió sin poder darse cuenta de que el gobierno, años después, desclasificaría, dándole la razón a ella, de que sí que habían prototipos de esa magnitud. De ese, el señor Munchausen. No, ella no pudo verlo, pero a lo mejor, yo no sé si el nieto lo habrá llegado a verlo, porque en teoría, la verdad es que no sé en qué anda el caso este ahora, pero en teoría, sabiendo que existía eso, se podía vincular en la actualidad con el accidente, y sí que podía a lo mejor denunciar, claro, al gobierno de Estados Unidos ahora, habiéndose desclasificado. Sí, porque esa nave, ¿no? Aunque nos metamos con los Estados Unidos, ellos por lo menos cada cierto periodo de tiempo tienen obligado por ley desclasificar. Aquí en España eso no pasa, ¿eh? En España no. Eso de desclasificar, eso aquí no es. Aquí todavía somos más obtusos. Sí, no, a cada uno lo suyo. Aquí en España, por ejemplo, documentación de la Guerra Civil de hace 80 años aún no ha sido desclasificada. Y estamos hablando de hace 80 años. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha desclasificado antes el incidente de la bomba de Palomares, que, para quien no lo sepa, dos aviones, un avión que transportaba tres bombas nucleares, repostando combustible en el aire, choca con el avión depósito y cae. Se desintegra en el aire y caen tres bombas nucleares. Una cae en la población almeriense de Palomares y se desparrama. Y otras dos bombas caen al mar y no se rompe. Bueno, pues este caso se desclasifica antes allí que aquí. Lo que se sabe es por las desclasificaciones estadounidenses. Y habiéndose desclasificado en Estados Unidos, la información aquí en España sigue clasificada. Lo que es absurdo, porque si los propios que han tenido el accidente te han dicho ya todo lo que pasó, ya ves. ¿Por qué no lo desclasificas aquí? Pues nada, aquí la burocracia sigue dando... La burocracia, que seguimos con el mismo régimen heredado de esos 80 años y punto y final. Claro. Ya, pero estamos hablando de hace 50. El incidente pasó hace 50. Ya. Por eso se desclasificó, porque en Estados Unidos me parece que la ley, el acta de liberación de información son 50 años, me parece. Sí, a los 50 años están. Por eso el asesinato de Kennedy está a punto de desclasificarse ahora a todos los documentación. Eso es. No, ya de hecho ya se han desclasificado 2.000 páginas desordenadas para que se lo tengan que currar los investigadores, pero ya se han desclasificado, ¿eh? Esa es la otra postura, ¿no? Y es desclasificar. ¿Cuántos millones desclasificó los ingleses, los británicos? Sí, también. No sé, era un... No lo sé, pero sí. Más de un millón de casos. Sí. Búscate ahora y busca, léetelo, ¿sabes? Claro. Echar un mar de información y ahí, ¿quién se lo va a leer eso? Claro. Y encima la desclasificación inglesa, encima tienes que pagar por cada documento que te baja, ¿sabes? Sí. O sea, sí, es un negocio redondo. Hay que pagar. Bueno, continuamos con cerramos aquí ya el caso Betty Cash y Vicky Landrum y continuamos con los humanoides, ¿vale? Y ya acabamos el programita. Sí, señor. Venga, ahora un poco de rock and roll. We'll be right back. drowning, you don't clutch no straw. Bueno, y volvemos a lo que más nos gusta a todos, que es casuística humanoide. Pero antes de que salga más humanoides, vamos a tocar un caso por su semejanza al caso principal del programa, que es el de Betty Cash y Vicky Landrum. Otro de estos encuentros fatales con un objeto volante no identificado. Tostadoras voladoras. Este ocurre en ese lugar del mundo que tanto nos gusta. Que, como ya habréis podido imaginar, es Brasil. Ocurre en la costa del sur de Sao Paulo, en Playa Grande. Ocurre a dos soldados. Y la historia comienza pues a las 2 de la mañana del 4 de noviembre del 57. Hoy también estamos tocando muchos casos de noviembre, como ya he comentado al principio del programa. Venga, hazte tu teoría de las 2 de la mañana. La de las 3 de la mañana del mes de noviembre. De las 3:33. La hora de... Que angurmea en el radiador. De Angusur. Pues esto ocurre, como he dicho, a las 2 de la mañana en el fuerte Itaipú, ubicado cerca de Santos, Sao Paulo, Brasil. Dos guardias estaban estacionados encima de la torre de observación más alta, frente al mar, cuando observaron una intensa luz anaranjada brillante en el cielo. Al principio pensaron que era una estrella de mayor brillo por alguna razón desconocida. Entonces se dieron cuenta de que era un objeto que descendía a gran velocidad, directamente sobre la fortaleza, a unos 1000 pies, unos 305 metros por encima de ellos. El objeto de repente redujo velocidad y lentamente siguió bajando silenciosamente hasta que de repente se mantuvo estacionario a unos 50 metros sobre los guardias. Ahí fue frenando, hasta colocarse delante de las piezas que se iba a cobrar. A esa altura, los centinelas que estaban, vamos a insistir, en una fortaleza militar, podían ver la forma perfectamente del aparato, que era como de forma estándar, de forma de lenteja, ¿no?, lenticular, con un diámetro aparentemente de 30 metros, con un brillo anaranjado, que coincide con el brillo anaranjado que también del supositorio volador de Betty Cass, ¿no? Que hemos hablado en algún programa sobre el brillo, los colores, incluso hay teorías que hablan que el color depende del color del OVNI con la velocidad del mismo y todo eso. Bueno, con el estado de humor de los tripulantes. Con el recalentón. Bueno, la cuestión es que los guardias estaban flipando, estaban ahí los que estaban asustados y no sabían cómo reaccionar. Los dos, cada uno, como es obvio, iban armados con metralletas, pero a ninguno se les ocurrió dispararle al OVNI o hacer sonar la alarma. A diferencia de los encuentros que ha habido aquí en España en bases militares, donde no ha habido ningún problema en dispararle a los bichos que se aparecen, ¿no? En ese momento, que estaban paralizados, pudieron oír un zumbido fuerte, como el de un generador eléctrico, que venía de la parte interior del aparato. De repente, un haz de luz, un rayo, salió disparado de este OVNI hacia ellos, con una envolviéndolos en una ola de calor que azotó a los dos soldados. Apareció ese rayo con una gran intensidad, aunque no se veía fuego de ningún tipo o luz. Simplemente era como una onda de calor que le golpeó. La ola de calor al loro encendió sus uniformes en fuego. Prendió fuego el rayo a sus uniformes y uno de ellos, agobiado por el calor intenso, se desmayó. Ha chocado inconscientemente, pues de shock, quedó en shock inconsciente. Uno de ellos se desmayó. El otro soldado, gritando de dolor y de miedo, se tiró al piso y se metió debajo de un cañón en busca de refugio. Los gritos despertaron al resto de la guarnición, pero antes de que uno de los soldados pudiera responder a la zona, todas las luces y la electricidad se apagaron. Solo un calor moderado penetró en el interior de la fortaleza, pero esto, junto con la oscuridad total, fue suficiente para acojonar a todos los soldados, claro. A la infantería. Pues, están oyendo, están notando calor. Los otros, supongo que los vería quemándose vivo y gritando y de repente un apagón y el apagón, ¿sabes? Y el objeto encima volando, ¿no? En fin, después de tres minutos, que es bastante, sobre todo si te están pegando patadas en los testículos, después de 3 minutos el calor desapareció y después automáticamente, de la misma manera que se había ido la luz, apareció otra vez la electricidad. Algunos soldados salieron corriendo a sus puestos de combate y muchos dijeron haber visto el OVNI que se iba alejando y desaparecía hacia arriba en el cielo, ¿no? Los dos hombres, los dos vigilantes, ¿no?, los dos vigías que estaban fuera, los que habían sido atacados, continuaban estando en estado de shock, evidentemente. Fueron recogidos por sus compañeros y llevados a la fortaleza con quemaduras de primer y segundo grado en más del 10% de sus cuerpos. Y recibieron tratamiento médico después. Nada, nada. Esto es síndrome, síndrome de Munchausen. Sí, por la noche. Quemaduras por la noche del sol, ¿vale? Después el comandante de la fortaleza envió un mensaje urgente a la oficina central del ejército brasileño. Poco después, la Fuerza Aérea Brasileña fue puesta en alerta máxima y patrullaron con reactores la zona. Después, el fuerte Itaipú fue cerrado y sometido a una investigación por parte del gobierno brasileño. Como los Estados Unidos poseían mayor conocimiento sobre estos objetos volantes no identificados, las altas autoridades brasileñas solicitaron la asistencia de la embajada de los yanquis en sus investigaciones. Casi inmediatamente, los funcionarios del ejército brasileño y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos viajaron a la fortaleza, acompañados por los investigadores de la Fuerza Aérea brasileña. El resultado de la investigación, obviamente, y como todos esperamos, no se hizo pública. Los centinelas estaban quemados, todavía en estado grave, pero fueron capaces de hablar de vez en cuando. Esto es muy chupas, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Después de escuchar la descripción del incidente con detalles sobre la aproximación del ovni y del calor extraño, dejaron a los investigadores preguntándose por qué los guardias fueron atacados. El caso del fuerte Itaipú se mantuvo en secreto durante mucho tiempo y, sin embargo, el episodio hasta el día de hoy sigue sin explicación. Sí, este caso que es muy estándar respecto a apariciones de ovni en base aérea. En Brasil. En Brasil y aquí en España hay unos cuantos, ya sabes. Sí, no, pero me refiero que es muy estándar de Brasil por el ataque a las personas. Sí, sí, aquí no los torran, allí sí. También es muy estándar que siempre pasa lo mismo, que como Estados Unidos investiga mucho estos temas y tiene mucha experiencia, al final siempre terminan llamando al ejército americano, que toman las riendas del asunto, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos que hay casos españoles también donde en bases militares españolas donde se habían encontrado sucesos de este tipo, iban investigadores del ejército estadounidense a interrogar a los militares españoles, le hacían fotos, etcétera. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Además de que sí, de que como de todos es sabido que tienen prototipos y tienen libertad para sobrevolar y tienen bases en todo el mundo y hacen lo que les sale de los cojones, pues primero, ¿a quién vamos a llamar? A ver si han sido los americanos, ¿no? Sí, no, claro. Pero claro, estamos hablando de que es una declaración de guerra, digámoslo así, ¿no? Si tú atacas a un objetivo militar, en cualquier otro caso sería considerado un caso de declaración de guerra, ¿sabes lo que claro, te quiero claro, decir? Claro, sí. Es que no es que hayan cogido y se hayan ido a tocarle los huevos a, yo qué sé, a unos pescadores, que también lo hace, sino que se han ido al fuerte, a los dos vigilantes y lo han quemado vivo y se van. Después de darle el pasmo a todos. ¿Sabes? Si te pones a pensar mal, parece que es una provocación. Sí. O una respuesta a una provocación, ¿sabes? O un mensaje también, ¿no? Una manera de lanzar un mensaje como diciendo, mira, aquí nos vaya a tocar los perendengues. Sí. Hacemos lo que nos da la gana. Eso es. Ya. Bueno, este caso tiene varias cosas curiosas, ¿no? Entre ellas que, pues, por ejemplo, hay un documento circulando de la embajada brasileña a los Estados Unidos, supongo que sería la embajada de la embajada brasileña a la embajada estadounidense. Y el mensaje que le enviaron desde la embajada era el siguiente, ¿no? Es muy curioso. Tal civilización podría ver que en la Tierra ahora tenemos bombas atómicas y que estamos mejorando rápidamente nuestros cohetes. Dada la historia de la humanidad, las guerras frecuentes muestran una raza humana beligerante, deberían sentirse alarmados. Deben tanto esperar, especialmente en esta época, recibir tales visitas. Se refiere a la visita del fuerte, ¿no? El ataque. Según esto, el objetivo principal de los alienígenas sería vigilar nuestras mejoras en el espacio, temiendo que nos podríamos convertir en una amenaza para otros planetas. Bueno, esto es la típica visión y postura antropocentrista del fenómeno extraterrestre. Y muy boba, ¿no? También, ¿no? Sí. Porque dice, si esta hipótesis es... Pero evidentemente hay una preocupación del embajador brasileño hablando con, en ciertos temas con el embajador americano. Sí, que estas palabras salgan de un embajador. Una cierta normalidad, ¿no? Una cierta normalidad, ¿no? Así que diciendo, de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Sabes? Si esta hipótesis es cierta, podría ampliarse para conectar el lanzamiento del Sputnik con el ataque en el fuerte Itaipú. Sin embargo, esto sonaba absurdo para todos los investigadores. Esto significaría que los extraterrestres estarían preocupados de nuestros primeros pasos en el espacio y por naves espaciales tan primitivas que se verían como una canoa si se compara con un barco transatlántico. También significaría que estas quemaduras tuvieron el propósito de demostrar las armas superiores que podrían utilizar estos seres contra los exploradores agresivos que provienen de la Tierra, o sea, nosotros. Sin embargo, en la época del ataque aún estábamos lejos de los vuelos espaciales tripulados, incluso a la Luna. Según la lógica humana, no podríamos amenazar una nave espacial de tecnología superior ni ahora ni más tarde. Sí, es un, eso también hay que ponerse un poco en el contexto y es el 57, ¿sabes? Que se topan con algo así en el 57 y la... Llevaban 10 años investigando el fenómeno OVNI. Es prácticamente la cuna, acaban de empezar. Es normal que piensen de esta forma también. Pero el embajador tenía cierta lógica en lo que estaba diciendo. Dice que se puede pensar que no quieren que salgamos con los cohetes. Pero es que es absurdo, porque con la tecnología que tenemos no podemos compararnos con ellos. Sí, que hace la comparación de una canoa con un transatlántico. Somos mosquitos, ¿no? Claro, pero ahí está el absurdo. ¿Por qué? Es el desconcierto de siempre. Posteriormente, la Embajada de Brasil en Washington, en Estados Unidos, también publicó un documento con un breve resumen de los hechos. Está traducido del inglés por el Prufon. A las 2 de la mañana del 4 de noviembre del 57, en el fuerte Itaipú, ubicado cerca de Santos, Sao Paulo, según un informe con el doctor Olavo Fontes. ¡Hombre! ¡El amigo! El de búnker del caso de Antonio Vilas Boas. El amigo. Recordemos que este hombre enterró el caso de Antonio Vilas Boas 10 años, Y el que era el contacto con Estados Unidos. Pues según el doctor Olavo Fontes, dos guardias estaban de vigilancia encima de la torre más alta frente al mar. De repente una luz anaranjada apareció y rápidamente se colocó unos 50 metros por encima de los guardias, con armas automáticas, inoperables. Atención. Esto no lo han dicho antes. Al dato, inoperables, como siempre. Observaron el resplandor extraño y el sonido de tono agudo que salía del extraño objeto. De repente, los dos guardias fueron golpeados por una ola de calor intolerable, noqueando a uno de los guardias inconsciente. El otro creía estar en llamas y gritaba para alertar a los demás. Las tropas en la fortaleza se alarmaron rápidamente debido al fracaso de todos los sistemas de energía, incluso la iluminación, los ascensores y las alarmas. 3 minutos más tarde volvió la electricidad, con muchos oficiales afirmando haber visto el extraño objeto que rápidamente se subía hacia el cielo. Los guardias sostuvieron quemaduras de primer y segundo grado en más del 10% del cuerpo. El sistema de alarma y relojes eléctricos automáticos que originalmente estaban activados para sonar a las 5 de la mañana sonaron a las 2 y media de la misma mañana. Atención al dato, Esto ocurrió a las 2 y media se pusieron a sonar las alarmas. Ya, para causar el pánico todavía más si cabe. Después del incidente, la fortaleza fue cerrada y las investigaciones de la Policía Secreta Brasileña y más tarde por funcionarios norteamericanos fueron conducidas. Los resultados no se hicieron disponibles. Estamos hablando de un documento oficial de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué está diciendo esto? Sí, sí, sí, sí. Ojo al dato. No es una información que provenga de una fuente no oficial, es decir, que esto es un documento importantísimo, lo que afirma es brutal, ¿sabes? Sobre todo, también quedémonos con el detalle de que la Policía Secreta Brasileña investigó y luego funcionarios norteamericanos en una base militar brasileña, ¿sabes? Es que, no sé, es alucinante el control de ciertos estamentos americanos, estadounidenses, en todo este tipo de temas, ¿no? Desde el minuto uno... Sí, sí, desde el minuto 1 tienen ellos el control absoluto sobre el tema UFO. un control incuestionable, además, ¿eh? O sea, no hay... Es sí o sí. Tienes que llamar a Estados Unidos y Estados Unidos va y hace y deshace lo que le sale a los huevos. Así es, señores. Y no es paranoia, es real. Pero bueno, aquí no hay nada más que extraterrestres escondiéndose dentro de naves. Y a mí yo quiero ver humanoides. Venga, va, cuéntanos un caso de humanoides asesinos. Sí, vamos a divertirnos viendo la muerte de muchas personas de nuestra especie. Bueno, por ejemplo, no vamos a ir muy lejos de Brasil. También en América, en Tingo María, que está en Perú, en el año 68, ¿vale? Acordaros, antes estábamos, vamos en el orden cronológico de casos de humanoides cabrones, ¿vale? En este día, en esta época, el 20 de noviembre, se informó de que en un área de la selva había un gran objeto de forma de disco que había descendido y llegó a tocar el suelo cerca de tres chavales que estaban jugando en un campo cercano. Estos chicos, con curiosidad, se acercaron al objeto y vieron dos pequeñas figuras de pie junto a él. Uno de los zagales intentó acercarse más al objeto, pero de repente se quedó inconsciente, cayó al suelo inconsciente. Los otros dos pequeños seres, después de dejar inconsciente al amigo que se acercó, llamaron a los dos que estaban al lado que cogieran a su amigo caído, lo cual hicieron. El niño fue llevado a un hospital local, donde murió sufriendo quemaduras de tercer grado. Ah, esto no lo hace. En el sitio se encontró un área de hierba quemada y no hay más información. Otro que tenía ganas de llamar la atención con el Munchausen y llegó a tal extremo que de matarse. Se lo cargan a un niño y le dicen al otro, llevárselo y ya está. Y requiesca timpace. En fin. Venimos en son de paz. Bueno, seguimos con otra anomalía que ocurre en Colombia. El 4 de julio de 1969, el año del fin de los hippies. Sí, un año bueno para celebrar. Mauricio Yenko vio una luz roja amarilla moviéndose en el cielo. Era la bandera de España. Cuando señaló con una linterna, se acercó a 150 pies de la casa y fue visto como un... O sea, ya estamos otra vez. Guárdate la linterna, hijo mío. La peña la gente no aprende. Le alumbró con la linterna y aquello se acercó a 150 pies de la casa y fue visto como un objeto de color amarillo-naranja en forma de Saturno con dos patas azules y verdes dobladas. ¡Ay, los trenes de aterrizaje! ¿Cuánto tiempo hacía que no salía por aquí? Y dobladas, estaba estropeado. Sí, sí, sí. El rollo Sputnik. Sí, sí, de metal ahí cutre. Cutre ahí, la cutre ahí retorcido. Entonces parecía aterrizar en una colina cercana. Arcesio Bermúdez, un adulto que andaba por allí, fue al sitio y se acercó, pues allí, al interior del objeto. Ah, no, perdona, se acercó allí y vio en el interior del objeto. Yo digo, este se metió dentro del ovni y todo. Vio en el interior del objeto a una persona cuya mitad superior era normal, pero que se parecía, a partir de la cintura para abajo, a una letra luminosa, a la A. A la mayúscula. O sea, era una A con cuerpo de, con cuerpo de hombre y la A era luminosa. La A abajo. Esto, obviamente, esto nadie se puede inventar una gilipollez así. El objeto entonces parpadeó, de nuevo se levantó y desapareció. Dos días más tarde, Bermúdez se enfermó mucho y al cabo de unos días murió de gastroenteritis. ¿Qué te parece? Sí, mola este humanoide, sí que mola, tío. Yo de este sí que no he visto nada parecido. De la parte súper normal, ¿vale? Ni siquiera es raro, es normal. Y la parte de abajo una A. Bueno, tú imagínate una A mayúscula. Es una falda con dos pies, tío. Sí, pero algo... Claro, es lo que vería, sería una cosa... esquemáticos, ¿no? Quizás. Sí. Acuérdate de los de Borones, ¿no? Los de los pueblos alrededor. Que eran igual que el de Borones, pero planos, ¿no? A medio hacer, ¿no? Uh-huh. Este, pues, yo qué sé, pues la máquina esa, la manivela de hacer humanoides, pues se había atascado cuando estaba sacando el cuerpo, como las máquinas de hacer morcillas. Y le habían hecho un corte y pega con una A. Y cogieron la A y le pusieron. O salió mal la A, las patas, ¿no? Es que es. En fin, vale. Este es el top de los humanoides subnormales. Pero no olvidemos que murió, el testigo. De gastroenteritis. Bueno, otro caso. Este ya va a saltar de continente y nos vamos a Camboya. La patria de los mini humanoides, ¿no? Y ocurrió en abril del año 72, por la tarde, de día. Un pelotón de soldados de operaciones especiales de los Estados Unidos se encontró con un grupo, este me suena que lo hayamos leído en algún momento o lo hayamos citado. Se encontró con un grupo de humanoides que aparentemente estaban clasificando partes del cuerpo humano en grandes contenedores y sellándolos. Este me parece que lo hablamos en el último programa. ¿Te suena a ti? Sí. Pero vamos a decir, porque este es muy gracioso. Una pelea entre los estadounidenses y los humanoides se produjo. Empezaron a pegarse, a dispararse unos a otros, en los que varios de los extraterrestres fueron asesinados, muertos. Después se supo que los trajes de plata que llevaban de color claro eran a prueba de balas. Y de cuchillos. Toda... Y de cuchillos, sí. Y de flechas. Todas menos una de las bajas de los extraterrestres resultaron ser por disparo a la cabeza. O sea que todos los disparos que les dieron en el cuerpo a estos seres rebotaban las balas. Pero los que les daban en la cabeza, donde no llevaban ropa, cascaban. A medida de que los soldados se retiraron, varios de los alienígenas rápidamente que esto es lo que lo hizo reír la otra vez, empezaron a recoger todos los trozos de seres humanos que había por ahí y a envasarlos rápidamente para llevarse los cacharros al OVNI. Es la obsesión por coger muestras. Coge la cabeza esa, no sé qué. Uno presionó el lado de la nave en forma de oval que había cerca. Salió una pasarela, la pasarela de siempre. Se metieron por la abertura y desapareció cerrándose. El zumbido de la nave aumentó a medida que se iba elevando y las piernas... ¿Eh? Y las piernas, las patas de la nave se contrajeron hacia el cuerpo, ¿no? Se retrajeron hacia dentro del cuerpo del OVNI. A continuación aceleró, como siempre pasa en estos casos, y desapareció de la vista. El cuerpo de un soldado muerto, que murió en la refriega, comenzó a descomponerse casi inmediatamente después de la muerte. La unidad militar involucrada se mantuvo en incógnito durante varios días. Pues ahora el siguiente caso es, si os acordáis del primer programa, del gran Ignacio de Sousa, el único hombre con nombres y apellidos que mató a un alienígena de un disparo en la cabeza. Pues esto ocurre en cerca de Millington, en Tennessee, el 1 de marzo del 74. Una mujer y su marido inválido estaban sentados en su porche disfrutando del clima primaveral. Entonces algunas cosas en el cielo llamaron su atención. Eran 5 objetos en forma de platillo de unos 2 pies de diámetro que se movían lentamente. Bueno, claro, en el aire lo veían de ese tamaño. Vale, vale. Que se movían lentamente y bajo y en el cielo. Ellos flotaban tranquilamente en un campo al otro lado de la carretera de la casa de la pareja y se establecieron flotaban tranquilamente, los ovnis tranquilamente, iban flotando hasta que descendieron y se establecieron en medio de una manada de vacas a unos 500 metros de distancia. Solo una de las vacas prestó atención. Lo que demuestra que las vacas son más inteligentes que los seres humanos, sí. En muchos casos de este tipo. El investigador recogió el testimonio de la vaca. Hombre, supongo que se lo diría al otro, ¿no? Que le extrañó que las vacas no salieran corriendo, que pasaran de todo, ¿no? Parecía estar ofendido por la intrusión y seguía girando y caminando hacia uno de los mini-ovnis. Cada vez que lo hacía, el objeto simplemente se levantaba, pasaba sobre la vaca y se establecía en el otro lado. El marido de la mujer ya se enfadó, cogió su rifle, pero espera, aquí no me queda claro, ¿quién es el que está ofendido? ¿La vaca? Sí, la vaca. La vaca está ofendida y va a embestir al OVNI. El OVNI se levanta, el OVNI ¿no? Se levanta y aterriza al otro lado. Bien, bien, muy bien. Y la vaca pasaba por encima de la vaca, ¿eh? Y se ponía en el otro sitio. Entonces la vaca iba otra vez. ¿Pero tú sabes por qué los OVNIs matan vacas? Porque las vacas son muy atrevidas. No. Para que no se extingan. Como, es su cristalita, como, ¿no? Como los toreros, para que no se extingan. Imagínate la cena, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La vaca hacia el horni se pasa por encima, se siente, pone detrás, la vaca va para allá, vuelve a levantarse, va para otro lado. El tío ahí en el porche mirándolo, cabreándose. Claro, y el tío al final se enfada y coge su rifle y comienza a caminar hacia el campo. Que hemos dicho que era inválido, pero ahora de repente camina. Hombre, sí. Bueno, milagro, milagro. Es que, en fin, no sabemos de qué era inválido, ¿eh? Yo qué sé, igual era cojo. La mujer vio que uno de los objetos volaba muy cerca de la cabeza de su marido y luego se unió a los otros mientras volaban. En ese momento. Entonces, los ovnis eran de dos pies. Sí, eran, o sea, como no, los de la peli esta, los minions, claro, estos que van adentro, se meten dentro del bar y todo esto. Claro, eran pequeñicos. En ese momento su marido había llegado a la cerca y estaba quieto, tenía las manos a los lados, el rifle en uno de ellos. Cuando llegó a él, estaba helado y temblando. Todo lo que podía decir era que uno de los objetos le había destellado, le había metido un rayazo con una luz brillante. Ella lo ayudó a volver a casa y él entró y se acostó en un sofá cama. Se quedó allí el resto del día y no dijo nada más. A la mañana siguiente la mujer miró uy, miró hacia afuera y vio la vaca que yacía muerta al lado del estanque. Dos semanas más tarde su marido murió. El médico dijo que había sido un ataque al corazón. La pobre vaca, que se había atrevido a hacerle cara al mini ovni, motherfucker. Y el pobre marido también, muerto, los dos. Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Sí, pero es increíble, estos casos, de verdad. Un mini ovni toreando una vaca, ¿sabes? En fin. Y un hombre, que era paralítico... Era claro, pero sí, era, yo creo que es de la traducción, ¿sabes? Sí, ya. Que era inválido, pero se refería a cojo, o sea, ya, que tenía algún problema, ¿no? Sí, no, pero claro, yo he seguido por la milagro, coña. Tío. Era inválido hasta entonces, hasta que decidió coger la escopeta. Era inválido. De repente el ovni le da el poder de andar y dos días después se lo carga. Sí, porque era como una mosca cojonera. O sea, el ovni estaba dando vuelta alrededor de la cabeza del marido. Sí, y de la vaca. Cuando ya se cabrea, dice, me cago en Dios, me cago. Trae la escopeta. Claro. Que está aquí toreándome a las vacas y tocándome los huevos. No olvidemos que esto ocurre en Tennessee, donde lo de coger la escopeta es... Sí, señor. Es lo normal. La primera escopeta que sale y tiene que ser de Tennessee. Claro. La patria del Bourbon. Bueno, otro caso del 75, también ocurrió de día en México, cerca de Querétaro. Una mujer, vale, empezamos bien. Una mujer extraterrestre llamada Lía se encontró con un profesor apellidado Hernández en un coche y condujo hasta una área. A una área aislada. El testigo, por lo visto, este profesor Hernández, ya había estado involucrado en encuentros anteriores. Vale, que es un contactado. Pero claro, empieza esto como elefante en cacharrería, ¿sabes? Sí, sí, sí. Andaron unos 100 metros hasta allí y se encontraron el profesor Hernández y la extraterrestre Lía con un platillo aterrizado de unos 3 metros de diámetro. O sea, un mini platillo también, ¿vale? Sí, sí. Y solo cabe un marciano acostado. Bueno, eso es nuestra apreciación desde fuera. Dentro el espacio-tiempo es distinto. Lía sacó un pequeño instrumento con la mano y el mando a distancia, ¿no? Sí, se abrió la puerta. La llave electrónica del coche y entonces se hizo visible, se abrió la puerta del ovni y entraron. Entraron los dos dentro de un ovni de 3 metros de diámetro, ¿vale? Pronto, el profesor Hernández se dio cuenta de que estaba orbitando alrededor de la Tierra y vio varios satélites del espacio, satélites de los nuestros, sí, ¿no? La conversación que tuvo con la señora Lía fue sobre todo sobre preocupaciones ecológicas, que ya hemos visto que es habitual, principalmente trompa. Sobre los próximos cambios climáticos. Estos estaban todos con chavos con Al Gore. Estamos hablando del año 75, ¿vale? Entonces no se hablaba de esto. Mencionaron la capa de ozono, cosa que tampoco... Claro, pero cambios climáticos han habido toda la historia. No hacía falta saber, no hacía falta imaginarse que iban a ser cambios climáticos por la contaminación. Hablaron de la capa de ozono, de los desiertos, los bosques, etcétera. Los extraterrestres, o sea que había más de uno dentro de ese mini ovni, por lo visto, dicen que los ensayos nucleares, como siempre, deben detenerse completamente. Hernández fue llevado posteriormente devuelto a su coche. Y se lo dicen a un pobre mexicano. ¿Y qué va a hacer el hombre en México con las pruebas nucleares? Que era profesor, tú no sabes si era profesor nuclear. Da igual que sea profesor, pero no se llevarán al presidente de los Estados Unidos. Ya, pues sí, ya sabemos ya esto, si es que es lo de siempre. Pues sí, que... Si hemos venido aquí a reírnos de ellos. Que, las bombas nucleares, ¿sabes? Y luego van y luego pierden aceite en los ovnis, ¿sabes? En fin. Bueno, le dijo que su grupo, el grupo de los extraterrestres, se estaba yendo del planeta Tierra y que esos extraterrestres iban a ser reemplazados por otra raza extraterrestre más agresiva. Y esta raza extraterrestre más agresiva es la responsable de las abducciones posteriores y las mutilaciones de animales. Hasta aquí cachondeo, ¿no? Pero la guinda del pastel es que el profesor Hernández, viajero intergaláctico y testigo de la fobia ecologista de estos extraterrestres, desapareció misteriosamente el 2 de febrero del año 84 y no fue vuelto a ver nunca más. ¡Hala! ¿Eh? Pero por lo menos ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que se fueron unos extraterrestres y vinieron otros a matar gente y a mutilar al ganado. Lo veréis. Bueno, cerca de Big Bear Lake, California, en mayo del 75, por la noche... Osaco, ¿no? ¿Eh? El lago Osaco. El lago Granoso. Osaco. Claro. Está Osaka en Japón y Osaco en California. El lago Osaco, Big Bear. ¿No había nada más interesante en la zona que un gran oso? Pues era una zona de osos, coño. Big Bear. Víctor J. Mertes, que había observado ovnis en Tujunga, que iba a decir Tunguska, a principios del año, afirmó estar en comunicación con ellos, otro contactado, y supuestamente había encontrado uno de sus sitios de desembarque que tenía una siembra de hongos que no eran nativos de la zona. ¿Vale? O sea que... Ya sabemos por qué veía ovnis. Estamos hablando de que el hombre, por lo visto, era experto en setas, ¿no? Y que la extrañeza no era el ovni aterrizado. Eran los hongos que no eran de la zona. Que eran setas que no eran autóctonas. Una noche, cuando estaba en la zona tratando de recoger una de las setas, oyó los arbustos moviéndose. Se volvió y vio a un extraño hombre flotando en el aire. El ser tenía los ojos abultados y flotaba en el aire. Por supuesto, estamos en California. ¿Qué pasó? El testigo disparó su escopeta contra el ser, pero algo le dijo que no disparara el arma. Dejó la zona convencido de que los seres eran malas personas. Después del incidente, Víctor se enfermó más y más. Se metió en problemas con la ley, se alejó del hospital y cuando su madre murió de cáncer en la primavera del 76, él se quitó la vida. A partir de ahí, su vida se desmoronó por completo. Sí, sí. Enfermó, se metió en problemas con la ley. Su madre murió. Que dice, se alejó del hospital, ¿qué quiere decir? Se alejó del hospital. ¿O se escapó? ¿Será que se escapó, no? ¿O qué? ¿Estaría hospitalizado por comer setas, quizás? No lo sé. Su madre muere de cáncer y él muere. Y él... A lo mejor se alejó del hospital porque estaba cuidando a su madre en el hospital. Estaba en el hospital con su madre. Ah, cierto, cierto. Él se piró, su madre murió y él se quitó la vida. Claro. A lo mejor por culpabilidad por haber dejado a la madre abandonada. Eso es. Es que somos. ¿Cómo hacemos pesquisas? Sí, ¿verdad? Estamos aquí como si estuviéramos leyendo el pronto y el 10 minutos aquí. ¿Y esto por qué será, Mari? ¿Por qué se habrá ido de aquí? Es que daros cuenta que estos casos, pues, yo los traduje, falta mucha información, ¿no? Este caso, por ejemplo, con las setas y tal. Yo antes he dicho que todos los casos de humanoides estos los había buscado tú, pero no era para darte un punto a favor, sino para que vieran que esto no tiene, tiene por dónde coger. Es broma. Hay casos que son pelopúnticos. Uno cortico, por ejemplo. Venga. También de California, 75. También hay escopeta, seguro. 1975. Un recluso local, empezamos bien, ¿vale? ¿Un recluso local? ¿Cómo que un recluso local? ¿Un preso? Claro. que vivía en una zona boscosa, aislada, pero... ¿Pero recluso en la zona boscosa? Pero si era preso, ¿qué hacía en el bosque? ¿Se había escapado? No entiendo, ¿sabes? O sea, ¿cómo va a ser un recluso? Aquí falla algo, amigo. Bueno, aquí dice, un recluso local que vivía en una zona boscosa aislada dijo haber visto una gran luz flotando sobre su choza. O sea, a lo mejor como vivía en una zona boscosa aislada, a lo mejor es la traducción, es un recluso, es un ermitaño. Y que puede ser que lo metiera en la cárcel y lo contara en la cárcel. Lo que había visto, no también, lo sabía. Bueno, también. Seguimos con el hola y el pronto. Vamos, seguimos inventando las cosas, ¿vale? Según los informes, vio varias grandes figuras peludas o monstruosas que caían al suelo desde la luz y corrían hasta el bosque, ¿vale? Era el rancho Skinwalker. La luz, y entonces, pero no que bajaran, está hablando que caían, o sea, que el rayo tractor no funcionaba bien, o se resbalaba de la rampa o lo que fuese. Caían como si fueran setas, como si fueran manzanas maduras al suelo y salían corriendo hacia las matas, ¿no? A esconderse. El testigo fue declarado desaparecido poco después del incidente y nunca más se volvió a saber de él. Por lo tanto, la opción de que fuera un recluso que contaba esto se cae. No puede ser. Será un... Será un ermitaño, tío, que vivía en medio de una zona boscosa aislada. Pasa que a lo mejor la traducción... Sí, yo creo que lo traduje así un poco recluido también. Vale, el siguiente caso es de Brasil, pero como estoy hasta la polla ya de Brasil, vamos a pasar a uno de aquí, de España, tío, ¿no? Sí, sí, correcto. Venga, vámonos a Valladolid. Pedrosa del Rey, Spain. Fecha con la fecha, ¿eh? Digo, ojo con la fecha. Atención, 21 de julio de 75. No pasa nada, en esa fecha no pasa nada. ¿Tiempo 1900? No, a las 7 de la tarde. ¿Tiempo 1900? ¿Esto qué es? Eso es un viaje al pasado, chaval. ¿Es en el 75 o es en el 1900? Nada, no me hagas caso. Borra. Bueno, esto ocurre en el 75. El agricultor Emiliano Velasco Báez trabajaba sus campos en su tractor John Deere. Joder, cómo mola el tractor. Publicidad descubierta aquí. Yo he venido a hablar de umbaloides. Patrocinados por tractores John Deere. Otro que tenía tractores era el Mengele. Bueno, pero eso es otra cosa. En una zona conocida como Parcel 21, cuando de repente un extraño sonido atrajo su atención. Pensando que el motor había sido dañado, estaba a punto de detener el tractor cuando vio, solo a unos 20 metros de distancia y flotando a unos 80 centímetros del suelo, un objeto muy extraño. La nave comenzó entonces a girar lentamente. Ya hablamos de objeto y ya de repente hablamos de nave. Esto es inevitable caer en este, en esta jerga. La nave del misterio. La nave del misterio. ¿Qué queda mejor eso que decir el objeto del misterio? El objeto extraño del misterio. La nave comenzó entonces a girar lentamente hacia el testigo en este punto, que fue capaz de observarlo en detalle. Lo describió como un cilindro metálico. Este es de los malos, cuidado con los cilindros. Con una cúpula en forma de sombrero en la parte superior y un soporte en forma de V en el fondo. Vio lo que parecía ser una ventana y una puerta en el objeto. La trayectoria de los objetos la llevó a solo unos 3 metros del testigo. En ese momento... A 3 metros de él, o sea que... Sí, estaba aquí al lado. En ese momento, un silbido ensordecedor invadió la zona. Mientras realizaba una de sus vueltas, el testigo sintió y vio un haz de luz que aparentemente le golpeó y su tractor perforó un hoyo perfectamente redondo en el retrovisor del tractor. Sí, que le pegó a él al tractor y en el retrovisor, en el cristal, hizo un agujero. Un agujero. Ahora, algo asustado, Emiliano aceleró su tractor y rápidamente, imagínatelo, a 15 por hora... Algo asustado, ¿vale? Algo asustado. Y le acaban de pegar un tiro. Uno ni le acaba de pegar un tiro. Algo asustado y aceleró el tractor, que posiblemente corriendo fuera más rápido que el tractor. Sí. Rápidamente se alejó de la zona. Años más tarde, después de sufrir de numerosas dolencias que solo comenzaron a enfermarlo después del encuentro con el objeto desconocido, Emiliano Báez murió. Su esposa siempre atribuyó su muerte al encuentro con el OVNI. Empezó a tener, a enfermar, por lo visto el hombre no había tenido enfermedades hasta después del encuentro, ¿no? Pero tú flipas que, o sea, se acerca, te hace una pasada rozándote y te pega un disparo, te hace un agujero en el tractor ¿sabes? Sí, es como el ataque de un animal en la selva. Es te mira, te observa y de repente ¡zas! Estamos en el mismo año, bueno, o cerca, ¿no? El 76. En el condado de Lincoln. ¿Cómo? En el condado de Lincoln. Lincoln, ¿qué pasa en Houstonville? Sí, pero es un condado, Lincoln. ¿Y qué pasa con Lincoln? Que es el Houstonville, condado de Lincoln, estado de Kentucky. La señora Mona Stafford, Luis Smith y Elaine Thomas, o sea, tres señoras, estaban en un coche que iban en un coche que conducían hacia casa cuando vieron las tres un objeto luminoso bajar del cielo. ¿Vale? Ya estamos. Iban a por ella, como siempre. Bajó hacia la carretera, hacia donde estaban ellas en la carretera, y vieron que era un objeto en forma de balón de fútbol. Se refiere como a de fútbol americano, ¿no? A usada. Tan grande como una casa, con una pequeña cúpula en la parte superior, coronada por una luz azul blanquecina muy brillante. Este objeto se acercó a ella, le sobrepasó por la derecha y se colocó en la carretera detrás del coche. La intensidad de la luz de este objeto le dio dolor de cabeza. Entonces, el vehículo donde iban ellas empezó a moverse sin su control, cosa que hemos visto ya algunas veces que otras, ¿no? Viajando, o sea, el coche empezó a ir solo a 85 millas por hora, no sé cuántos kilómetros serán. Sí, es lo mismo que pasó en el caso el caso Avis, ¿sí? Que cuando entraron en aquella niebla verde, de repente el coche ya funcionaba por su cuenta. El hombre aceleraba, frenaba, el coche ya iba, iba a una velocidad solo. Iba solo. Aunque ella no había levantado el pie del coche, del acelerador, el coche iba hacia atrás por el haz del ovni que se había colocado en la parte de atrás. Se encontraron entrando en Houstonville de repente sin ningún recuerdo de cómo habían llegado allí. Cuando llegaron a la casa de Luis en la población de Liberty, encontraron que habían perdido, como dice Frank, más de 2 horas. Aunque el viaje normalmente hubiera durado 45 minutos, habían pasado casi 3 horas. Las tres mujeres tenían quemaduras parecidas a quemaduras muy fuertes en la espalda, ¿no? Y en sus cuellos, como si se le hubiera dado un foco, una luz potente. Bajo hipnosis, las tres recordaron haber sido examinadas físicamente, presumiblemente a bordo del OVNI que atrajo el vehículo. Elaine Thomas recordó que estaba tumbada sobre su espalda cuando unas pequeñas figuras de unos 4 pies de altura, o sea, metro veinte, ¿no? Sí. Pasaban, iban alrededor y la miraban. Cogieron un instrumento contundente y lo apretaron fuerte contra su pecho. Y ese instrumento que le apretaron contra el pecho de Elaine, como lo apretaban tan fuerte, interfería con su respiración, le costaba respirar, estaban aplastándole el pecho. Luis Smith recordó aparte estar en un lugar caluroso y oscuro donde le colocaron algo sobre la cara. Cuando esta cosa que le habían puesto en la cara se la quitaron, ella vio que había un ser también de una misma altura, sobre metro y medio, metro veinte, con ojos inclinados, la piel gris y, curiosamente, la mano como si fuera puntas de alas. Mona Stafford, la tercera abducida, recordaba haber estado acostada en una cama con el brazo derecho clavado en el suelo, mientras 3 o 4 figuras vestidas de blanco estaban sentadas alrededor y la sometían a manipulaciones tortuosas. Vale, ahí lo llevas. Las tres mujeres pasaron las pruebas del detector de mentiras. Pues sí, una abducción también del libro, ¿eh? El libro sí, es curioso porque ha descrito un gris menos las manos, que decía que eran como punta, como las puntas de 2 alas. Sí. Sí, está mal hecho el gris. Antes de seguir, sí, decirle a los oyentes que, si se dan cuenta, estamos terminando el programa, estos dos volúmenes. El primero fue algo más, fue bastante siniestro y oscuro, lo tratamos con seriedad, pero hemos querido acabar con un poco más de humor, metiendo aquí pues todos estos casos. Normalmente nosotros a la hora de elegir casos, pues sí, discriminamos, quitamos mayor, toda, quitamos la toda la morralla y sí. Sí. En este caso son acumulación de casos donde los testigos pues han sido torturados sí. De alguna manera o muertos o atacados por bichos. Eso es. Y para terminar con un poco de humor, pues nada, hemos metido aquí todos estos casos sin hacer la criba pertinente, pero bueno. Vosotros no los vais a perdonar. Eso es. Hombre, aunque tampoco digas que es para hacer un poco de humor, que estamos hablando de personas muertas y torturadas. Sí, sí, pero como son también casos que tampoco dan muchos detalles y tal, este por ejemplo que acabas de leer sí que parece un poco más serio. Sí. Hay alguno que otro que parece más serio y otros que, pues, tío, pues por la información que dan, pues, bueno, pues los narramos y nos reímos un rato. Ya. Venga, vámonos a España otra vez. En Salillas, en Huesca. A ver, espérate. Diciembre del 76. Al mismo tiempo que varios vecinos observaban una luminosa nube rojiza que se cierne sobre la zona... Estos eran los de Magonia que bajaban. El principal testigo, Agustín, preparaba el árbol de Navidad anual a pocos metros de su casa cuando de pronto advirtió un extraño vehículo parecido a una plataforma que se aproximaba a su ubicación. Encima de la plataforma había dos seres muy altos, uno de ellos una mujer, que llamó al testigo por su nombre. El objeto quedó a unos cuántos metros del testigo. Ambos seres tenían más de 2 metros de alto y usaban trajes de buzo oscuros y ajustados. ¿Cuánto tiempo sin salir los trajes de buzo, coño? Ambos eran extremadamente pálidos y la mujer tenía cabello oscuro muy largo. La mujer salió de la plataforma y se acercó al testigo, dejando al hombre detrás. Le dijo al testigo que habían venido de otro mundo y que estaban aquí para ayudar a la humanidad. Y que se lo crea tu madre. Sí. Para demostrarlo, ella ordenó a Agustín que tocara una piedra cercana y el agua fluiría de ella. ¿Qué te recuerda eso? Es toda la Biblia. La Biblia totalmente, y la Virgen. Aquí clava tu bastón y saldrá, y hay una fuente, y si bebes de ella te sanarás, no sé qué. Sí. Lo hizo y aparentemente sintió su mano mojada. Asustado el testigo por la energía, asustado el testigo observó a la mujer subir a la plataforma flotante y marcharse. El testigo permaneció agotado de energía y no pudo moverse durante unos 15 minutos. Esto también es algo muy peculiar en la oleada del 54. Sí, eso además se llama arrebato místico, ¿vale? Cuando se aparece también, una cosa celeste o divina, tienes un arrebato místico que te hace que pierdas los tiempo y que te puedas mover durante mucho rato, ¿eh? Yo lo dejo caer. Sí. Nunca fue, si ya he empezado yo el caso diciendo que eran los de Magonia que bajaban. No íbamos desencaminados. Sí. Nunca fue tan enérgico como lo fue antes. Y poco después de este encuentro murió de insuficiencia cardíaca. Si nos damos cuenta, en muchos de las muertes de estos casos que estamos leyendo son por parada cardiovascular. Sí, claro, pero... Eso puede pasar por varias razones. Insuficiencia cardíaca, que la tengas y que la tensión de lo que te ha pasado haga que revientes, ¿no? Sí. O una oscilación física por la tensión o, en fin, cualquier cosa de estas, ¿no? Yo quiero leer uno anterior que ocurrió. ¿Cómo se nota que eres una persona mayor y ya controla mogollón de medicina y de enfermedades? ¿No? De drogas es bastante. De drogas legales e ilegales. Pero últimamente legales. Con mi amigo, y esto se lo comento mucho, antes con mi amigo hablábamos de drogas ilegales. Y ahora con mi amigo de generación hablamos de drogas legales. Eso ya sabes dónde, en qué situación te deja, ¿no? Y de ácido úrico y... ¿Qué te estás tomando para el ácido úrico y la tensión? ¿Cómo la tienes? En fin. Para tener una vida llena de drogas, amigo. Es la conversación de los Rolling Stones cuando van de gira. Primero era de drogas duras y ahora es, pues, te has traído el omeprazol. El omeprazol, etcétera, sí. Y la bata, te has traído la bata, Mike Jagger, la bata de felpa. Tómate el Almax antes de cenar, anda. Si no te pones la bata y las zapatillas, no canto. Eso es lo que diría. Bueno, total. Este caso de Francia, por ejemplo, que ocurrió en el año 76... en agosto, además, ¿no? En verano. empieza así. En julio y agosto se habían producido varios avistamientos OVNI en la zona, ¿no? Principalmente luces por las noches en esta pequeña aldea, ¿no? No lo voy a pronunciar francés porque también hablo con desprecio. Total. Siendo lo más notable del avistamiento el ocurrido el 10 de agosto, cuando siete u ocho testigos observaron un gran rectángulo amarillo luminoso vertical en el aire. Esto le gusta a Frankie mucho. Sí. Estas apariciones pantalleras, ¿no? Uah, me flipan. Aparentemente unos pocos cientos de metros de distancia estaba ese cuadrado, ese luminoso, ¿no? De esta pantalla luminosa, que hemos hablado antes también, aparecieron pequeñas cuatro pantallitas más en esa misma pantalla que podían acercarse a como ventanas de un edificio. Luego empezó a cambiar de luz, se empezó a volverse anaranjado, luego rojo, y paulatinamente se fue desapareciendo. Un flash de luz muy potente, ¿vale? Al día siguiente se encontró un rastro en la tierra, cuadrado, de unos 10 pies de hierba aplastada, con huellas en sus esquinas, ¿no? Una especie de como si hubiera posado algo cuadrado ahí. En un campo sobre el cual podía haber sido había estado la aparición, ¿no? Los que se encontraban demasiado cerca a esta zona, a esta marca que había en el suelo, pronto empezaron a sufrir una sensación dolorosa en las piernas como si las tuvieran pesadas. A partir de entonces empezaron a verse en la zona bolas rojas que se veían volando por la noche, ¿no? Y se oían ruidos incluso en la madera donde estaban los árboles y todo eso. Escuchaban también ruidos en la propia madera. Esto es un poco raro, ¿no? Sí. Escuchaban ruidos, luces raras, tal. Todo esto ocurrió durante un día entero. Una mujer que había visto tanto el rectángulo luminoso como varias esferas rojas en otro momento había cogido una cámara para hacer fotos. Alrededor de las 3 de la mañana, una esfera roja fue vista acercándose hacia la mujer y a otros dos testigos que estaban fuera en ese momento. Cuando se había acercado bastante, la testigo tomó dos fotografías en unos pocos segundos. Y los testigos pudieron ver allí varias figuras, como siluetas, corriendo o caminando muy rápido, llevando en sus manos luces potentes como antorchas. O sea que las luces rojas que se estaban viendo flotar por el campo, al iluminarlas con la cámara, descubrieron que eran como siluetas que llevaban antorchas corriendo por el campo. La Santa Compaña. Parecían tener estatura normal. Entonces se apagaron las luces y desapareció todo. Y ahora viene lo gordo del asunto, y es que durante las semanas posteriores, casi todos los testigos de este lugar cayeron enfermos de diferentes enfermedades y uno murió. Joder. Un caso de eso absurdo. Sí, sí, totalmente. Es súper absurdo, extraño. ¿No? Pero un cuadrado que luego salen luces, que luego cuando hacen la foto se ven que son siluetas corriendo con antorchas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y que luego hacen que te enfermes y, en fin, no sé. Que son casos de estos que a mí me gustan mucho porque te quedas como... Invéntate un caso OVNI, venga, ¿sabes? Luego voy a tomar un vermú, a tu salud. Yo también me voy a ir ahora a la vermutería de ahí de la plaza de enfrente de mi casa a ponerme hasta el culo. Continuamos en Nebraska, en octubre del 80. Vamos cronológicamente avanzando. Un hombre estaba caminando a través de su jardín cuando se encontró con un estanque. Sentado junto al estanque había una pequeña figura humanoide con una barbilla puntiaguda y ojos grandes que llevaba una gorra azul. Atención. Este era el... Tú sales a tu jardín y de repente ves un estanque que no había antes. Y sentado al estanque, un enanito de jardín. Rapero. La figura se sentó junto al estanque, aparentemente acariciando algo en el agua. El hombre corrió hacia la figura. Esto hizo que el humanoide corto saltara hacia arriba. Atención, el corto acaba de hacer aparición. El corto ha desaparecido por aquí con la gorra. Saltara hacia arriba y tocó el hombro en el muslo. El hombre se desplomó en el suelo y vio al humanoide cubrirse la cara y huir gritando: "Lo siento, no quería hacerlo". Hostia, eso es porque tenía... poderes. He got the touch. Le dio con el taser. El hombre fue llevado al hospital local, donde se descubrió, después de una batería de pruebas, de que todo el calcio en su muslo izquierdo se estaba disolviendo rápidamente. Ahora tiene una cadera y un fémur artificiales. Por lo visto, el enano sabía que tenía ciertos poderes y lo tocó intentando huir del hombre y sin querer. Y salió corriendo con la gorra. No os olvidéis que llevaba una gorra, tapándose la cara y gritando: no quería, no quería hacerlo. Y se llevó el estanque. Y se llevó el estanque también. Se llevó el estanque. En Brasil, después de escuchar, ocurrió en el año 86, después de escuchar ruidos indefinidos procedentes del exterior del patio delantero, una familia de tres individuos, en la cual se incluía una niña de 5 años, abrió la puerta para ver qué había y se encontró una visión aterradora. Su madre abrió la puerta de madera y su padre, armado con un pedazo de madera, porque estaban en Brasil, no estaban en Estados Unidos, se asomó al exterior para ver a una extraña criatura que estaba a no más de 4 metros de la puerta principal. Después de ver la mirada de terror de los padres, la cría corrió hacia la puerta y también vio a la criatura, que años más tarde describió como un ser de 2,80 metros, o sea, importante, con forma de ser humano, con un par de enormes alas cubriendo su espalda, de color negro brillante. ¿Son de 1,40 o de 2,80? ¿Sabes? Esto va el doble. No, es término medio. Tenía grandes orejas puntiagudas y brillantes ojos en forma de triángulo rojo. Tenemos un ser oscuro con alas gigantes, con los ojos rojos triangulares. Llevaba en la mano un objeto semejante a un tridente. Madre mía de mi vida. Era Pazuzu. Pazuzu. Pazuzu. La niña. Eso hay que decirlo borracho, tío. Esta noche nos dice: Pazuzu. Pazuzu. Ponme un Pazuzu, por favor. Bueno, total. La cría no recuerda haber visto boca o nariz. Pegó un grito y el humanoide la miró, se fijó en ella. Su madre entonces le pegó un empujón y la apartó de la puerta, no antes de que viera a su padrastro arrojarle el pedazo de palo a la criatura. Pero antes de que el palo le diera a la criatura, esta desapareció. La madera, No, desapareció la criatura. Ah, no, la madera, ¿verdad? Desapareció la madera. ¡Piu! La criatura permaneció inmóvil. Yo añadiría chulesca, ¿no? Sí. Una actitud diabólico-chulesca. Entonces, de repente, sacó lo que parecía ser una especie de capa sobre su cuerpo, que emitió esa capa algo que se podía describir como un campo magnético, y desapareció frente a la familia aterrorizada, ¿vale? Llevaba la capa de Harry Potter, sí, de invisibilidad. Nunca hablaron del asunto y su madre siempre prohibió cualquier discusión sobre el encuentro. Extrañamente, poco después del encuentro, la madre desarrolló un cáncer fulminante que la mató en muy poco tiempo. Joder. Con el Pazuzu. 2,80 metros, con alas de color negro, triángulo rojo en forma de ojo y una capa. Y un tridente. Y una capa. Vamos, un puto demonio. Totalmente, Bueno, uno cortito. Y estamos terminando, amigos. Señores. Este ocurre en Esther, Argentina, puerto de Esther, el 88, el año del Appetite for Destruction, de los Guns N' Roses y del Dr. Feelgood de Mötley Crüe. Ya estabas tú vivo, ¿no? Ya está sacando datos. Y del Electric de los Cult. Alrededor del mismo tiempo que varios hombres reportaron haber visto una gran esfera blanca luminosa maniobrar sobre el área y pudieron tomar varias fotos, un niño de 8 años de edad que... ciclismo solo en su camino a casa. Que iba, sí, que iba en bicicleta. Que iba en bicicleta solo por el camino a casa, informó ser emboscado y golpeado por varios seres pequeños de color gris con grandes ojos rasgados negros. Ya son los 80, ya están aquí los grises. Según los informes, sufrió varias contusiones. Atacando a un niño de 8 años que va en bicicleta. Qué valientes, Muy valientes. ¿Qué te parece? Barrios, este era cortito, continuó. Barrio Sentonia de la Cumbre, Capilla del Monte, Argentina. Capilla del Monte es un lugar también bastante... Es uno de los sitios donde ocurren muchas mutilaciones de ganado. Sí, además hay una peregrinación a ver ovni importante en la zona, porque se ven bastantes lucecillas, sí, por ahí flotando. Tiempo, por la noche, varios jóvenes testigos que pasaban el rato en una plaza local, la Plaza Fátima, informaron haber sido abordados en varias ocasiones por seres enanos de aproximadamente 1 metro de altura, vistiendo pantalones negros, camisas blancas, con pies grandes y movimientos agresivos y rápidos. La coca es muy mala. Joder. Según algunos de los testigos, los enanos se aproximaban a ellos y les pedían cigarrillos. Encima gorrones. Si se les negaban, la emprendían a golpes con el testigo desprevenido. Al parecer, uno de los testigos se suicidó después de encontrarse con las extrañas entidades. Madre mía de mi vida. Han sido vistos varias noches seguidas. No hay otra información. Esto me recuerda a un caso que ocurre en Inglaterra, que cuentan en Terra Incógnita, o no sé si Inglaterra, Escocia, por ahí, que hubo una temporada que se veían enanos y los niños decían ver enanos y hubo un momento en que ya los críos, que hundió el pánico y por las noches salían los niños en busca de los enanos y corrían, se metían por fábricas abandonadas, hacían tropelías y tuvieron que hacer un toque de queda para que los críos dejaran de salir a buscar los enanos. Sí, porque estos son humanoides hooligans, macarras. Sí, sí, sí, sí. Dame un pitillo, ¿no? Pues te reviento. Dame un cigarro, dame un cigarro. Encima con camisa y pies grandes, ¿vale? O sea, es como los hobbits, sí, pero sí, así, pero ciego, importante. Sí. Hombre, yo no sé, en fin, no quiero opinar de este caso porque este caso parece más bien un cebollón. Que se suicidara el otro, en fin, estos casos, ¿qué pasa? El siguiente va a ser el último de todos, más que nada porque ya estamos un poco hinchados de caso y caso y caso y vosotros tenéis que estar 20 veces más hinchados que nosotros. Sí, que pero al final, este entre un programa y el otro, van a ser 6 horas o 7. Este último caso es, digamos que es el colofón a toda esta casuística. Y es un poco, es, digamos, hijoputesco, bastante hijoputesco, ¿vale? Ocurrió en el 2003. Si el de los enanos ocurrió en el 2009, pues este es el 2003, es decir, que son recientes, más o menos, ¿no? A las 6:30 de la tarde, en Chile, no sé si lo he dicho, en Calama. Cinco jóvenes. Ah, vale, vale, claro, pues el tiempo es la hora, lo que pasa es que no tiene dos puntos en medio, por eso antes ponía 1900, eran las 7. Claro, ahora pone 1830, que son las 6:30. Claro. Vale, vale. Y ahora has pillado. Lo he entendido ahora que termino el programa. En el último caso has pillado que no era 1800 o 1900. Bueno, total. Cinco jóvenes volvieron a los corrales de cabras de una granja local donde trabajaban, cuando de pronto vieron a seis seres raros salir de detrás de un arbusto cercano. Como podéis ver, son muy aficionados a los arbustos. A esconderse, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que corren el peligro de que alguien los mee. Los mee o... Sí, en fin, a Donald Ram también empezaron a mover las plantas y luego hacían como que analizaban hojas, ¿no? Así como disimulando mientras se acercaban para llevárselo, ¿no? Para echarle el gas. Bueno, total. Los humanoides tenían solo 60 centímetros de altura, sin ningún pelo y con piel gris oscura, ¿vale? Tenían cabezones grandes, y estamos en la época de los grises, efectivamente, de forma ovalada. Digamos que es el alien de siempre. Dos grandes orejas puntiagudas. Aquí ya se parecen más a los de Kelly Hawkinville, ¿no? Sobre todo porque los de Kelly Hawkinville también tenían más o menos un metro de altura. Pequeños agujeros negros en forma de ojos, grandes narices deformes, y sus bocas parecían desproporcionadas. Su tamaño parecía desproporcionado en relación a las cabezas. Salvo de la nariz, el resto de la descripción es igual que los de Kelly Hawkinville, porque también tenía una boca desproporcionada que les llevaba prácticamente de oreja a oreja llena de dientes. Sí. Los testigos podían ver dientes amarillentos dentro de la boca, algunos separados por grandes lagunas, o sea, por agujeros, y otros completamente desaparecidos, ¿no? Así como desordenados. Una boca llena de dientes desordenada y asquerosa, ¿no? Y amarillento. Los seis seres tenían lo que parecía ser una sonrisa grotesca y sarcástica en sus caras, ¿no? Sus rasgos faciales eran similares a los humanos y mostraban lo que parecían tener restos de cicatrices y cortes en la piel, ¿vale? Uno de los testigos juró que uno de los humanoides tenía lo que parecía ser un pedazo de nariz colgando. Sus cuellos eran muy cortos, parecidos a los de los niños. La mayoría de estos humanoides tenían vientres sobresalientes y todos llevaban ropa parecida. Esta ropa parecía ser un traje multicolor sucio, con un amplio cinturón alrededor de la cintura. Sus piernas eran cortas, parecidas a las de un conejo, que terminaba en uñas largas y afiladas. Se movían con peculiares saltos y pasos, moviéndose en todas direcciones. En el momento en que estas peculiares entidades salieron de detrás de los matojos, comenzaron a jugar y a saltar entre ellas. Parecían saltar y golpearse a propósito con sus cuerpos, chocándose, o sea, los pechos así como los hooligans. Jugaban a pegarse ostiones y uno de ellos llevaba el trozo de nariz colgando y lleno de cicatrices. Es que este caso yo no, por eso quería leerlo, porque yo no he leído nada parecido a esto. Algunos de ellos se arañaban el suelo, lanzando grandes gotas de tierra y rocas. Durante todo el incidente, los hombres notaron un fuerte olor a azufre en la zona. Ya tenemos todos los datos. Son todo. Los seres miraron a los testigos flipando y emitieron carcajadas y risas siniestras. Pero vamos, es que es totalmente igual que los de Hopkinsville, ¿eh? Igual. Sí, pero los de Hopkinsville no se reían, ¿no? Sí, eran burlones también, y también arañaban, y también... Y le tiraban del pelo, ¿no? Le tiraban del pelo, sí, es muy parecido todo. Dice, los seres miraron a los hombres y emitieron carcajadas y risas siniestras, lo que causó cierto temor a los testigos. Esto es como el cierto temor del tractor, ¿sabes? Sí. Que sale. La aparición repentina de los extraños humanoides causó una sensación de inmovilidad y estupor entre los testigos. Después de jugar durante unos minutos entre ellos y pegarse hostias y tirar tierra y piedras para arriba, los humanoides se acercaron al rebaño de ovejas. Las ovejas comenzaron a mostrar un gran miedo y empezaron a agruparse en una esquina del corral. Uno de los seis humanoides que había entrado en el corral se acercó a una oveja. De repente saltó sobre una de ellas y comenzó a torturar al animal, apretándolo con sus piernas y luego insertando sus afiladas garras en el cuello del pobre bicho. Gracias. Esta solo podía temblar de terror y balar, al parecer, inmóvil. Enseguida, cuatro de los otros humanoides rodearon al animal y comenzaron a golpearlo sin piedad, con gran violencia, hasta que la oveja cayó mortalmente herida al suelo. En ese momento, todos los seis humanoides comenzaron a atacar al animal herido, desgarrando su carne a trozos mientras el animal aullaba de dolor. Joder. Los testigos aterrorizados miraban el espectáculo, incapaces de moverse. Finalmente, uno de ellos se desprendió de su inmovilidad y le lanzó varias piedras contra las criaturas. Los humanoides miraron las rocas, riéndose aún más fuerte ante los testigos. Pero este gesto por parte del testigo aparentemente hizo que las criaturas se reagruparan y saltaran hacia el mismo lugar desde el que habían salido. Los humanoides luego desaparecieron en el arbusto. En ese punto, el desafortunado animal mostraba varios agujeros grandes y cicatrices en el área del cuello, y debido a la gravedad de sus lesiones y la gran pérdida de sangre, tuvo que ser sacrificado. ¡Hala! Como colofón de una muestra de humanoides, hijos de puta, yo creo que esto se llevan la medalla al hijoputismo. Pues sí. Y coincide con ese dato de saltan sobre el animal está inmóvil y hacen lo que les da la gana sobre su víctima inmóvil, que coincide con esto que hablábamos en el primer volumen, de que encontraron a un toro que también la única forma de haberle hecho todo lo que le habían hecho era estando el toro de pie. O lo sangraron y destriparon y todo de pie, el animal de pie vivo. En este caso no, en este caso ha sido, en fin, no sé cómo describirlo. Primero están de pie, lo joden de pie y después ya lo tumban en el suelo y ya se tiran todos como hienas. Sí, porque estos son como si los humanoides de Kelly, del caso de Kelly Hopkinsville, hubieran sido pasados por un cristal siniestro, ¿no? Como si hubieran, se hubieran convertido en bestias salvajes, los mismos. Sí, sí, sí. Pero como deformados de forma siniestra, ¿no? Con cicatrices y trozos colgando de carne, sí, y garras. La nariz colgando, le falta la mitad de los dientes. Se habían hecho mayores ya los de Kelly Hopkinsville. Se habían hecho mayores, se habían tirado desde Kelly Hopkinsville hasta el año 2003 pegándose hostias en unos matorrales. Estaban hechos mierda ya. ¿Sabes? Bueno, hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí ya. Así que si habéis aguantado hasta aquí, yo os doy la enhorabuena. Sí, sí. Tu último caso merece la pena, hombre. Sí, claro. todos merecen la pena. Son muchísimos. Hemos leído como el 50% de todos los casos que hay recogidos, pero al fin son todos los mismos, ¿no? Alguien contacta con un ser de estos que le hace algo o muere por causa del avistamiento, o muere porque le hace algo, o le da un infarto, o enferma, ¿no? No os preocupéis si leemos tantos o si encontramos tantos casos, que no se van a acabar. Que hay humanoides para aburrir. Y lo mejor de todo es que, como nos ocurre ahora mismo, conforme vas conociendo más casos, vas encontrando ciertas similitudes entre unos y otros y vas atando piezas de un... Que no valen para nada. De un rompecabezas de infinitas piezas, ¿sabes? Que nunca va a dejar de completar, pero bueno, por lo menos pues vamos conociendo cosas, ¿no? Y vamos pasando un ratico bien con estos hijos de puta de el Outer Space, que es lo que nos gusta. Ahí está. Conocer casos y que paséis un ratico con nosotros, más o menos divertido. Aunque esta vez ha sido un poco, en fin, asqueroso. Bueno, después de estos dos volúmenes, nos veremos en el próximo programa, que lo elegisteis vosotros en Facebook por apabullante goleada. Propusimos Pasaporte de Amagonia volumen 2 o Mensajes absurdos de los tripulantes de los ovnis, y elegisteis, obviamente, los mensajes absurdos de los tripulantes de los ovnis, porque tenéis ganas de cachondeo después de estos dos programas tan siniestros. Tan duros, sí, aunque casi todos los casos que hemos nombrado en los programas, aparece siempre alguna chorrada que dice alguno de estos, ¿no? Porque no son todos chorradas, pero bueno. Si hacemos un programilla juntándolo todo para que veamos de qué pie cojean y cómo han ido cambiando los mensajes a través del tiempo, también adaptándose a la sociedad, ¿no? Humana. Como el mismo objeto volante no identificado, que va cambiando y mimetizándose con la sociedad. Menos el pobre humanoide rapero, ¿no? Que estaba sentado en la charca. Ese era de repente un enanito de que había, que pues lo mismo, estaba ahí en su bola, en fin, ¿no? Tengo ganas de hablar ya. Con el taser. Bueno, tengo ganas de hablar. ¡Ale, vámonos! Parecemos españoles, no nos despedimos nunca. ¡Adiós! ¡Adiós, rock and roll! La próxima vez no tardaremos tanto, prometido. Venga, rock and roll. Rock and roll. Que la culpa de todo esto es rock and roll. Yes. We'll be right back. talking about war. She's a goddamn whore. Kick out the jam, mother. Yeah.